vos podés. Sumate. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas se... Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Es una historia sin principio ni fin. Hola, va vos que estás escuchando atentamente, te digo, mirá, si no te caen en los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Barón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el Negro, que es quien les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por el 4256-9041 y nos podés escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. A favor de la corriente, te convoca a centralizar este sueño tuyo, mío y el de todos los argentinos. Escuchanos todos los martes de 19 a 21 por www.potenciaweb.net/radiocontodo. O si no, llámanos al 4256-4091. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente. El alma me sorprende. El Asteroide, un espacio para los libres, los emergentes, los músicos, dramaturgos, poetas, pintores y artistas. Un espacio para compartir 2 horas de entrevistas, historias, nuevos sonidos y nuevas propuestas. Porque buscamos defender la actividad cultural independiente del conurbano, te invitamos a que nos escuches los lunes de 20 a 22 horas en la Radio Con Todo 102.5 o en potenciaweb.net/radiocontodo. Súmate vos también a El Asteroide, un espacio cultural emergente también en la Radio Con Todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. El alba me sorprenderá con la vista sumergida. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión del programa del Asteroide aquí en la Radio Con Todo. Hoy un cachitín más tarde por algunos problemitas técnicos que tuvimos aquí con el compañero Luquitas y con el compañero Luigi, que nos acompaña en cada emisión. ¿Qué haces, Luquitas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a la segunda edición del Asteroide, el programa de radio del Espacio Cultural del Asteroide, y pretendemos que sea el programa de radio de todos los espacios independientes en el cual puedan acercar sus agendas y todos los artistas independientes puedan venir y presentarse, venir y mostrar qué es lo que están haciendo y nos puedan informar sobre qué es lo que está pasando por fuera de los circuitos comerciales en el arte del hoy. Y hoy tenemos un programa cargadito de novedades. Vamos a estar presentando a varios de los compañeros artistas de la zona de Berazategui y aledaños, porque estamos tratando de exactamente gestionar la apertura de los espacios independientes y de las actividades culturales de aquellos que nos dedicamos a la dispersión, a la difusión del arte independiente, que involucra todos nuestros pensamientos, nuestras ideologías y todo aquello que queremos comunicar en una sociedad que consideramos que hoy más que nunca precisa de la variedad de opiniones y de la discusión para poder llegar a un buen puerto. A una opinión a una opinión propia, ¿no es cierto? Claro. Y no a una opinión gestionada por medios masivos de comunicación o a una opinión concebida o convencida por terceros, ¿no es cierto? Exactamente, estamos con los chicos que nos están acompañando hoy. Tenemos a Kenny, tenemos a Manu, a Eliseo, que nos están acompañando en esta tarde un poco calurosa, realmente. Así que saludamos a Kenny, que en el momento está en el, estudio y nos observa con caripela de cómo va a terminar todo esto el día de hoy, pero bueno. Y lo tenemos a Luigi, como siempre, en la técnica. En una tarde rara, ¿no es cierto? Una tarde extraña, porque uno se baja del tren y encuentra... Claro, todos los comercios cerrados. Todos los comercios cerrados. La verdad es que hoy el escenario de cortinas cerradas nos ha ganado en la ciudad. Así que, bueno, también vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no es cierto? Qué es lo que está pasando, la desvalorización con hechos anteriores que llevaron a estas mismas problemáticas que se están viendo ahora, como estábamos hablando hace un ratito con Kenny, y a su vez también el tema de la manipulación de la información al respecto, ¿no es cierto? El poder de la manipulación de los medios y nuestra tarea, nuestra responsabilidad, nuestra herramienta para considerar la manera en la que uno maneja también el arte, que entre otras cosas es además una herramienta de comunicación. Exactamente, o sea, uno como artista, como decíamos la semana pasada, justamente uno como artista es un comunicador social, ¿no es cierto? Y realmente uno tiene que tomar conciencia en el momento en el cual está parado, en el momento en el cual está haciendo su arte, y ver qué es lo que realmente quiere decir, qué es lo que realmente quiere transmitir, ¿no es cierto? Porque venimos justamente y nos estamos quejando justamente de la manipulación de la información, y eso es algo que uno también hace, pero también depende de los puntos a los cuales uno apunte, ¿no es cierto? Algo con lo que uno también puede tomar cartas en el asunto, ¿no es cierto? Uno no está exento de poder comunicar una idea, uno no está exento de tener la posibilidad de levantar una opinión que también pueda debatir con los medios hegemónicos de comunicación, que por hegemónicos no tienen por qué tener la verdad. Exactamente, no son los dueños de la verdad. Una verdad, una palabra un tanto compleja, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que cada uno tiene la suya y que cada uno la maneja como puede, ¿no es cierto? En el programa del día de hoy, bueno, como siempre les vamos a estar presentando de qué es lo que se trata este proyecto, a dónde estamos apuntando con la apertura de este espacio cultural en particular y por qué estamos apoyando la apertura de diferentes espacios de la misma índole, espacios realmente independientes de posturas políticas, eclesiásticas, de posturas ideológicas, que no sean condicionantes para que uno pueda realizar su arte y que justamente uno pueda realizar su arte en libertad, ¿no es cierto? Por sobre todas las cosas, que si uno no es libre en el arte, en una sociedad tan castradora como en la que vivimos, ¿en qué uno puede realmente liberar la capocha y ser un poco menos infeliz? No, como les contábamos en el anterior programa, nosotros comenzamos con el proyecto Asteroide, con Lucas, justamente para poder generar un espacio de apertura cultural, como consideramos que no hay, por lo menos en abundancia, en la localidad de Berazategui, para poder generar precisamente una actividad en la que todos podamos ser partícipes del sembrado ideológico, del sembrado artístico, que todos tengamos en el bolsillo la semillita para plantar y que todos podamos tener una opinión propia y tengamos un lugar para poder expresar lo que queremos decir o lo que queremos hacer o lo que queremos mostrar o la estética con la que queremos levantar determinada bandera o determinada idea sin tener que ser condicionados por la economía de nuestro bolsillo, por el ideal político o por la estética que estemos manifestando. Creemos que todas las estéticas son válidas, que todas las ideas pueden ser discutidas, que todas pueden ser debatidas, que todas pueden ser cuestionadas y que todas pueden ser que todas deben ser escuchadas, que todas las manifestaciones artísticas tienen el mismo derecho de poder estar en determinado lugar sin tener que estar atadas a la situación económica del grupo que las quiere presentar. Claro, o sea, quitando el hecho de que si uno como artista quiere ir a pagar o como artista se quiere ir a presentar a un lugar en el cual le exigen que levante tal o cual discurso o bandera, porque eso también es una decisión personal, pero también que haya espacios independientes en el cual no sea un condicionante, en el cual no sea justamente la base por la cual uno se acerca. Y bueno, justamente bajo esos preceptos es que estamos manejándonos y estamos tratando de abrir este espacio cultural que de a poco se va generando. Que uno se ve a veces empujado por la situación económica y que después uno termina condicionando el espectáculo que presenta a su realidad económica o a su realidad política o a su o a su convencimiento ideológico porque existe el condicionamiento del lugar en el que se lo presenta y termina pervirtiendo lo que uno hace por tener más o menos plata para poder montar una escenografía o por tener una guitarra más que suene de determinada manera, un equipo que suene de determinada manera, claro. Determinadas acuarelas o determinadas lapiceras. ¿Cuántos poetas resumiendo poesía por la cantidad de tinta en la lapicera habrá, por ejemplo? Bueno, y justamente luego de esta pequeña introducción al programa del día de hoy, en el cual vamos a tener bastantes lecturas, por suerte, esta vez no tanto de la mano de Lautaro y de mí, de Lucas, y de sino mí. Que justamente de los compañeros que nos están acá acompañando en este día hermoso, en este lunes precioso, 9 de diciembre, en el cual, bueno, a todos los que nos están escuchando, los invitamos a que peguen en su muro de Facebook el link de la radio, es www.potenciaweb.net/radio con todo. Los invitamos a que nos escriban a facebook.com/elasteroide. Bien, y que se comuniquen, si quieren también telefónicamente, aquí Luigi los va a atender amorosamente y va a estar anotando sus mensajes si los quieren dejar. El teléfono es 4256-9041, 4256-9041. La página es potenciaweb.net/radio con todo. Si quieren dejar un mensajito, entonces, como les decía Lucas, facebook.com/elasteroide. Lo dejan por inbox o en el muro del asteroide y nosotros lo vamos a estar hacia el final del programa leyendo y vamos a estar agradeciendo que todos estén compartiendo con nosotros estas dos horitas de programa de aquí en más y todos los lunes a las 20 horas, por lo menos hasta que levantemos las copitas de sidra. De sidra para las navidades y demás que... Nos agarramos un hermoso pedo también, ¿por qué no? Porque viene bastante bien. El pedo biónico. Y bueno, entonces, como les decíamos, estamos acompañados de los muchachos poetas, músicos y artistas plásticos. Que también tenemos aquí. Observando hoy en vivo el programa, sentadita la tenemos, queremos saludarla. Lana, que es la autora del último banner. Del último banner, del último varieté. De la última varieté que ahora está poniendo cara de... Me estás prendiendo fuego en vivo en la radio y sí, la verdad que sí, hay que de vez en cuando... Hay que prender fuego a alguien. No, pero muy, la verdad que linda experiencia, primer proyecto de empezar a solicitar también los trabajos de los artistas plásticos de independientes de la zona sur, del conurbano, de la capital, de donde quieran enviar para que en el asteroide podamos utilizarlos para los para los banners, para las publicidades en internet de lo que son las varietés. Justamente los invitamos a todos a que se contacten con nosotros, a los interesados, a El Asteroide, la página de Facebook, facebook.com/elasteroide, nos dejen su mensajito y les vamos a comentar bien. Claro, suban o comparta con nosotros la imagen que quieren utilizarlos. Lo único que les pidamos es que a partir de las banners realizados manden solamente dibujo, así nosotros podemos ingresar la info de la varieté. Y bueno, vamos a tratar de estar utilizando todos, porque la verdad es que no sé cuántas varietés tenemos a hacer y si recibimos, ojalá, una buena cantidad, podamos estar publicando todo y si no hacemos un gran collage. Y si no, algo se va a hacer con todos los... Justamente. ¿Por qué no? Y puede ser, todo puede ser. Acá también tenemos a los integrantes de una banda de la zona que la está empezando a pegar de a poquito, que es Ganebra. Los tres integrantes junto a mi compañero conductor Lucas Pérez, que es el baterista de la banda. Y nada, lo tenemos a Manu, que va a estar leyendo un poquito de poesía hoy. A Elesio, que va a estar estrenando hoy, por lo menos con el acompañamiento musical. Una de las secciones del programa que esperamos tener de aquí en adelante, que es el Rincón del Liceo, justamente, en el cual vamos a mostrar joyas de la música nacional e internacional, cosas totalmente desconocidas para todos, menos para la cabezota del Liceo, que tiene la biblioteca de Alejandría en música en la casa, y esperamos que nos deleite con estas piezas desconocidas, de las cuales también nos va a estar haciendo un análisis para que podamos conocer también un poquito de lo que tratan estas bandas. Bueno, y justamente volviendo con el tema de la difusión, hoy vamos a salir con un tema de una banda de Bernal, se llaman Defrax, vienen tocando hace un par de años, están tratando de rescatar el verdadero punk de las garras del mercado capitalista, que tan mal los tiene. Justamente vamos a estar pasando un tema que se llama For Tomorrow the Spring, es justamente el nombre de su primer demo, que lo pueden encontrar en YouTube, ponen Defrax con CK como la prenda de vestir y los van a estar encontrando. Vamos a ir entonces ahora cuando Luigi esté listo con For Tomorrow the Spring de los Defrax, la banda de punk de Bernal. Thunderstorms are following tonight. Feeling safe, but it's alright. Just another spot under the sun. Wake up. try to see the light. It's a beautiful web design. Never see you are such as mine. Such as mine, such as mine. I'm gonna be questioning all my time. I'm gonna be searching in the sky. If the hell turn into dust, if I lose one on the side. Nobody thinks of what they know. The man's a fun one on the door. I never see you with a such smile. With such smile, such smile. I'm gonna be questioning all my time. I'm gonna be searching in the sky. If the hell turns to dust, if I lose one on the side. Then I said I never felt so lonely. So lonely now. Then I said I never felt so lonely now. Now, now, now, now, now. Then I said I never felt so lonely. So lonely. Wow! Then I said I never felt so lonely now. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Bien, escuchábamos entonces For Tomorrow the Spring de los Defrax, banda independiente. Banda independiente, si las hay en la escena under del punk de Bernal. Exacto. Se han acercado un par de veces al Asteroide. Han tocado. Han tocado el Asteroide en las primeras varietés. Quizá ahora lo, que estamos. Mirá si los tenemos el 21. Ojalá, ojalá se pueda. Igual, sí, están muy a full con giras y demás, ¿sí? Y aprovechamos entonces para informar que el día 21 de diciembre entonces tenemos. Los Defrax se van a estar presentando en mi cumpleaños, casualmente, en la calle Dardo Rocha, número 605, a partir de las 21 horas. La entrada es una botella de escabio, así que los que quieran venir, que vengan. Vamos a estar disfrutando un par de bandas en vivo y algunas cosas más, seguramente. Publicita el cumpleaños en la radio, me encanta. Y es la próxima fecha que sabemos de los Defrax. El día 21 de diciembre, a las 20 horas entonces, los esperamos a todos en la próxima variedad del Asteroide Electrónica en Avenida Dardo Rocha, 605 Berazategui. Vamos a estar teniendo bandas como El Silencio de la Negra, los chicos de ¿Ganebra o la del Point se no, presenta? No, con la del Point vamos hoy a estar. Esta vez se presenta la del Point. Se presenta entonces el silencio de la Negra. Quizá tengamos entonces a la Verdosa. Y ojalá podamos tener también a los muchachos de Defrax o de Secta X. O alguno de los muchachos que han pasado y nos han acompañado. Limaje, ¿por qué no? También hay varias bandas que quizá estén presentándose en la Varieté. Pero ya te estamos avisando que el día 21 de diciembre a las 20 horas entonces despedimos el año con la en el Asteroide y levantamos todas nuestras copas de cerveza, que es lo que vamos a estar ofreciendo en una noche seguramente muy calurosa. Así que vayan preparando entonces, agenden el día 21 de diciembre a partir de las 20 horas en Dardo Rocha, 605 Berazategui, la 18 o 18ª Varieté de El Asteroide, que es el centro cultural al que pertenece la emisión radial de estas dos horas de los lunes a las 20 horas en la radio con todo. Justamente hablando de varietés, ¿no es cierto? Y demás eventos multidisciplinarios, está buena el momento para poder hablar justamente de la aparición, ¿no es cierto?, de cómo se está viendo esta aparición de varios festivales, de varias varietés, o sea, en el cual como artistas se está viendo de a poco, pero se está viendo que es lo importante, que nos empezamos como a mezclar entre todos para empezar a generar cosas nuevas, ¿no es cierto? Hablando puntualmente, volviendo, ¿no es cierto?, al tema del principio con respecto a las bases de lo que sería en este espacio cultural, este programa de radio y esta movida que se estaba planteando, justamente el tema. Este fin de semana pasado, al igual que creo que fue, no me acuerdo cuándo, la MAE, la Secretaría de Cultura bancó un festival de música en la plaza, de Usilo. Estuvimos justamente conversando con Lautaro al respecto, ¿no es cierto? Y justamente cómo surge la pregunta, ¿no es cierto?, de justamente estas bancadas, ¿no es cierto?, estatales o por privados a lo que es las expresiones culturales y demás, ¿realmente están buscando la difusión del artista y del mensaje del artista o están buscando bajo otros medios, ¿no es cierto?, este tipo de actividades para mostrar algún otro tipo de cuestiones? Sí, de todas maneras, entonces el debate del día de hoy, el primer debate del día de hoy, lo vamos a estar centrando en este resurgimiento de la actividad cultural masiva, ¿no es cierto? En esta situación actual del arte en la que vuelve a estar en boga el evento multitudinario, ¿no es cierto? Queremos pensar en un ideal así hippie, que a lo Woodstock más que un evento más que rescatable que los eventos multitudinarios son que se están generando eventos, como dijimos, multidisciplinarios, ¿no es cierto?, en los cuales, claro, no es un arte en particular o un género o una estética en particular, claro, la princesa del baile, sino que en realidad para el espacio independiente, ¿no es cierto?, claro, porque se está generando. A diferencia de festivales de años anteriores o de etapas o de generaciones anteriores, festivales en los que se pone de manifiesto la actividad independiente, ¿no es cierto? O sea, si tenemos el Festipés, por ejemplo, que había empezado a tener una repercusión un poquito más importante. Esperemos que no se dejen apañar demasiado por el gobierno de Buenos Aires. Va a empezar no creo, ojalá. Esperamos. Después tenemos, bueno, todo el movimiento de los centros culturales, claro, en los que nos motivamos para hacer este... ¿no es cierto? Obviamente tenemos espacios como el Pampero, que está empezando justamente a utilizar este tipo de... No, de, yo creo que vienen hace años varios realizando actividad cultural, y en lo que nosotros nos concentramos precisamente en este programa es en esta actividad que empieza a surgir nuevamente después de una década en la que hemos crecido la mayoría de nosotros, en la que hemos tenido que atravesar una etapa de vaciamiento ideológico, monetario y político importantísimo, ¿no es cierto?, y atroz, como ha sido la etapa neoliberal sudamericana. Claro, ¿no? Justamente tener que recurrir para poder ver un festival que no te salga una camionada de guita, tener que recurrir al garage del vecino del barrio que lo pone. Claro, bueno, o y movilizarte. A donde se han visto en años espacios. Anteriores. Donde se han visto en años anteriores personajes gigantescos, ¿no es cierto? Donde hemos tenido un marcado fanatismo hacia lo que tenía que ver con la mal llamada música popular, que en realidad era la música vox populi, que no es lo mismo, que es, ¿no es cierto?, un Luis Miguel, un Ricardo Arjona, un Cristian Castro, a pasar a estos festivales que empiezan a tener otra apertura, que vienen todos del under o de un público menos masivo, a tener espacios independientes con una afluencia más pública o más usufructuada, ponele, más concurrida es la palabra, a partir de la cual vivimos en una época en la que tenemos festivales ahora independientes que están, claro, empezando a gestarse. Estamos viviendo una época en la cual se ve que mismo el propio artista se la está jugando bastante, está fusionando bastante diferentes estéticas, diferentes tipos de cuestiones, no solamente hablando en el plano musical, sino hablando en el plano de la poesía, hablando en el plano de la pintura, en el cual, por un lado, o empezamos todos a salir del closet y nos denominamos todos artistas, o se están viendo más expresiones artísticas en la calle, hay dos opciones, o justamente estamos en un momento en el cual como que se ve en las calles, ¿no es cierto?, cuando uno se para con un desconocido a hablar en cualquier lugar, que es una diferencia en la concepción, y eso trae como consecuencia, creo yo, esta afluencia, ¿no es cierto?, este nuevo tipo de expresiones, ¿no es cierto?, que van a que apuntan hacia lo multidisciplinario, que apuntan hacia la fusión, ¿no es cierto?, que hoy por hoy, viniendo de un teórico siglo XX en el cual se inventó todo, Estamos como en la etapa de reinvención, tanto de la cultura, del arte y de demás especies que forman parte de este mundo. Y a ver, ¿cierto?, si usted, a ver, un poquito al micrófono y si tienen ganas de formar parte del tema a desarrollar, se acercan al micrófono y lo lengüetean un poquito. Epa. Buenas noches a todos. Esa, Manu Rivas en el micrófono. Un gusto compartir acá la noche con amigos y conductores del programa, la verdad que me está sorprendiendo con la calidez que lo hacen además. Vos porque no escuchaste el primer programa. ¡Ah! La tormenta nos complicó, sí, la luz a unos cuantos. Mira, el tema de... me parece que tiene que ver justamente el que hayamos estado vaciados de cultura, lo que nos hace buscarla cuando éramos más pibes, ¿no? Ver que había... uno quizás de más pibito no se daba cuenta la banalidad de los contenidos que uno lo rodeaban, pero uno quizás cuando tiene la oportunidad de decir algo justamente va a tratar de llenar ese espacio que nos están dejando otros, y lo hace como puede, cada uno con su forma, algunos a través de la música, otros a través de la escritura, otros a través de ambas, otros a través de la pintura, baile, lo que sea, todo suma para no pasar desapercibidos, no por nosotros mismos, sino para ser testigos de este tiempo, comprometernos. La escritura, todo mensaje tiene que ser comprometido, porque el hombre no puede escapar de la realidad. La realidad, la conciencia del hombre se forma de, o sea, está influenciada por el mundo y su palabra cae sobre el mundo. Entonces, por lo tanto, tiene que ser conscientes del peso que tiene decirlo o expresarlo. Palabra, me refiero a cualquier tipo de mensaje que uno, no, que claro, uno pone en y aprovechando el momento, ¿no es cierto? Porque aprovechando el momento, digo, porque empezamos a colaborar también con eso, con esa actividad que cada uno de nosotros realiza individualmente, con la gesta de todos estos lugares, que al igual que el asteroide o que todos los espacios a los que aprovechamos para saludar ahora, ¿no es cierto? El Glaser, el Pampero, el Ponte de las Madres, Plaza de Mayo, Kerúa, aquí en Berazategui, el Centro Cultural. Y sobre todo bueno, al Miguel Sánchez, que es el que bueno que sean tantos, que es el que nos, el Centro Cultural Miguel Sánchez, que es el que nos cobija aquí en su radio. En su radio. Están generando un movimiento del que todos tenemos que formar parte, ¿no es cierto? Estamos todos invitados a participar con cualquiera de las expresiones, porque todos somos artistas desde nuestra condición de humanos. En realidad, claro, o sea, como se dijo en el primer programa, todos somos artistas porque todo lo que se hace con amor y desde la profundidad real y sincera del alma es un arte. Todo lo que uno ama, todo lo que tiene que ver con la expresión. Uno puede amar tocar la guitarra y otra persona puede amar armar, qué sé yo, estatuas con palillos. Y no, sigue siendo un arte. Y realmente todos a uno somos, le puede gustar, le puede no gustar, pero creo que todos tenemos que perderle el miedo, ¿no es cierto?, a la palabra arte. Perderle el miedo a la palabra expresión y realmente tomarla como forma de vida, tomarlo como algo, ¿no es cierto?, por lo que luchar. Yo digo que hay que... buenas noches, primero. Liceo, ¿no? El que tiene a cargo... El rincón del liceo por este muchacho. Yo creo que todo arte debe ser respetada cuando es genuina. Cuando es genuina y sale del corazón y no está planeada. Creo que en ese momento eso marca la diferencia a respetar y abrirse a todas las a lo que puede ser, a todo lo que sea presentado. También creo que estamos en una generación que puede, somos de una generación, es una generación que se está despertando. Eso creo, estoy conociendo muchos pibes de mi edad y estamos bastantes en la misma, y eso es genial, creo también. Hay está habiendo una actividad que hace algunos años no se veía y creo que es muy importante. Creo que hay que aprovechar el momento, es un momento del mundo muy interesante para aprovecharlo, para hacer el cambio, para despertar un poco. Y bueno, nada, eso. Bueno, justamente como decía Eliseo, justamente estoy totalmente de acuerdo con esto que dice, que igualmente uno jamás se puede parar desde un lugar y señalar y decir que lo que está haciendo la otra persona está bien o está mal, porque simplemente está haciendo. Si pero no, sí es más respetable. Es más interesante meterse. Claro, es más interesante cuando tiene mancharse un contenido. Mancharse las manos de barro, y en todo caso, si no me gusta lo que está moldeado, lo moldear mi propia versión del barro del barro delante. ¿No? Exactamente, exactamente. No criticar por criticar y no apuntar a lo constructivo, porque si no seguimos en este universo separatista, ¿no es cierto? Que uno juzga al otro. Separatista, otro una palabra tan, es una palabra tan Star Wars, separatista. A mí separatista y senado y princesa Amidala y Amígdala. Estrella de la muerte. Claro, Estrella de la muerte. Todo me remite con. Muy bien, Luigi. Muy bien, Luigi. Siempre atento, Luigi. Bien, justamente volviendo, ¿no es cierto?, a esto de la gestación de espacios multiculturales y de eventos multiculturales, multidisciplinarios, en los cuales uno ya no está apuntando tanto a mostrar lo que tiene una escena en particular para dar, ¿no es cierto?, la escena del teatro, la escena de la música o la escena de la poesía, sino estar buscando generar, mostrar qué es lo que está pasando en los artistas y por consiguiente qué es lo que está pasando en el mundo, porque justamente hacer nuestra tarea, entre comillas, porque cada uno lo toma como lo haga más feliz, como para mí es nuestra tarea comunicar cuál es la realidad, comunicar cuáles serían las diferentes alternativas para poder realmente modificar esta realidad. Entonces uno realmente se tiene que comprometer con lo que está haciendo y tiene que pujar para que eso que uno está haciendo genere una conciencia diferente. Le puede gustar o le puede no gustar a la persona que lo escuche, pero que la persona que lo escuche diga, está bien, fue malísimo, pero la verdad es que lo que dicen está bien, está mal, pero me hizo pensar aunque sea 3 segundos. Claro. Mire que Charlie dice antes de empezar uno de los temas en vivo que es grabar en obras, dice: así que si lo que escuchan no les gusta, tiren con tomate, hagan lo que quieran, pero escuchen lo que pasa porque es interesante. Algo así dice. Y acto seguido presenta las Baby Squids. Y si no te gusta este canto final o no lo encuentras sentido, podés cambiar el dial o escuchar algo más divertido. Exactamente. La máquina de hacer paz. Exactamente. Muy bien. Y así que bueno, y redondeando entonces con la primera de las reflexiones del programa de hoy, entonces, aprovechando la aparición de la fusión cultural y de los eventos multidisciplinarios en los que ya no hay actitudes separatistas, palabra George Lucas del día de hoy. Ya no hay eventos separatistas, sino que ahora hay fusión de actividades y hay eventos en los que se busca que se junten, que se reúnan los ámbitos musicales, teatrales, plásticos, y escriturales. Me gusta, me encanta entre nos, ahora lo confieso, me encanta inventar palabras, así que advierto a todos los que nos están escuchando que van a escuchar, por lo menos de mi parte, muchísimas palabras inventadas que no tienen absolutamente ningún significado en la enciclopedia, pero que se entienden, exactamente. Y a los escritores, poetas y dramaturgos también. Así que, y en función de la aparición de estos eventos multidisciplinarios, ¿no es cierto?, fenómenos actuales en los cuales estamos generando movidas en las que ya... Y abren la cabeza, ¿no es cierto?, porque el cráneo se abre un poquito cuando tenés que fusionar música con teatro, teatro con pintura, claro, pintura, ¿no?, con música. Los invitamos a todos entonces para que experimenten también la sensación de la fusión, del evento multidisciplinario, y por qué no se acerquen a la radio o al centro cultural. Los invitamos a todos a que experimenten, a que realmente se cuestionen y que hagan en pos de esa duda y que busquen una respuesta y que busquen una acción que genere esa duda y que cuando esa duda sea ya descartada y se tenga una respuesta, buscar algo nuevo porque los techos se los pone uno. Claro, que la motivación esté en dónde está lo que nos disconforma. Exactamente. La motivación está en dónde está lo que me completa, en dónde está lo que me disconforma o en dónde está lo que me está haciendo ruido y qué es lo que quiero explotar con eso, con lo que me hace ruido, con lo que me disconforma. Claro, qué hacer con eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, tratando de abandonar fundamentalismos o esquemas que nos preceden, ¿no es cierto? Siempre tratando de generar la modificación de lo establecido, la ruptura, la revolución del pensamiento estático, ¿no? Para que no se oxide. Claro, pero tampoco volver a las cavernas. No. Ir para adelante. El otro día, el otro día hablaba de eso con mi viejo, que seguramente está escuchando el programa y le quiero mandar un gran abrazo. De esto de que buscar la evolución o desarrollar la modificación, ¿no es cierto? Modificar o romper con algo que ya estaba establecido implica primero desarrollar lo que se quiere romper, conocer, claro, primero lo que se quiere destruir, transformar en principio y luego transformarlo sin que esa transformación signifique volver a lo que fue antes, a lo que claro. estuvo al principio, sino transformar eso establecido para evolucionarlo, para modificarlo, para convertirlo en algo mejor, en algo más productivo, en algo más. No sé si mejor o peor, en algo nuevo, en algo nuevo que nos modifique. Que no nos haya nada. Aburrido la cabeza. Exactamente. Ya, ¿no es cierto? Bueno, ahora para continuar, justamente. Bien, vamos a estar entonces con nuestro amigo Kenny. Sí, vamos a pasarle sus textos, justamente. Lo queremos agarrar infraganti. Lo queremos agarrar infraganti y de sorpresa no le avisamos nada. Supuestamente había un corte, pero ese corte no se va a realizar. Vamos a hacer que Kenny lea. Lo tenemos acá desde las 3 de la mañana, escribiendo, sin parar, programa. Él se queda dormido en la radio. Bueno, ahora cuando elija su texto, les comentamos, Kenny es uno de los amigos de la casa, uno de los amigos del asteroide, creo que es uno de los artistas que más viaja para presentarse en el asteroide, realmente eso también es algo muy rescatable de Kenny, que realmente se compromete cuando dice que viene, viene, y cuando dice que no viene, no lo hace, por suerte, porque si no es como que te descuajeringa la vida, claro. Cualquiera de las dos opciones. No, aparte aparte de ser un compañero de la casa y un artista muy apreciado por nosotros, es un artista de lo que no se dice, pero se piensa, ¿no es claro. cierto? Un artista del mensaje ideológico, un poeta comprometido, como quien dice. Y además, volviendo al tema esto de animarse a fusionar, animarse a experimentar, acá tenemos, por suerte, a un compañero, el señor Kenny, que justamente se la juega y no le importa mezclar, improvisar en vivo con una banda, leer sus poemas, poder acercar por cualquier motivo, por cualquier línea, poder expresar cuál es su pensamiento y cuál es justamente qué es lo que tiene para decir. Así que ahora los vamos a dejar con un par de poemas acá del señor Kenny, que les dirá sus títulos y demás, si es que tienen. Seguramente después pase el chivo y les deje su Facebook para que puedan leer más de él. Exactamente, nos va a comentar justamente cuáles son a las mujeres sobre todo. Bueno, los dejamos acá con Kenny, gracias a todos por escucharnos. Bueno, muchas gracias Lautaro, Lucas, antes que nada, muy buenas noches. Es una alegría para mí estar compartiendo este espacio con ustedes y este tiempo, ¿no? Y qué extraño que le tiren tantas flores a uno, ¿verdad? Uno cuando piensa que lo que hace, tal vez... Yo le quiero confesar que estoy enamorado de usted, Kenny, por eso le tiro tantas flores. Confesiones fuertes para una noche. Así que después del programa nos vamos a algún barcito. Algún piringundín. Acepto la propuesta, señor Lautaro, así que... Se me dio, chicos, se me dio. En fin, estamos con la ley de matrimonio igualitario, así que... Así que estamos con todas las de ganar. Claro. Volviendo al tema que estaban discutiendo. Volviendo a hablar en serio, carajo. Claro. Con respecto al desarrollo del arte independiente, ¿no? Tanto en esta zona, sobre todo en zona sur, ¿no? Y hablando específicamente del conurbano bonaerense, a mí lo que me ha pasado, es cierto lo que dicen, hago un largo trayecto para llegar hasta acá, casi 2 horas de viaje, soy de Rafael Calzada, cerca de Solano, y bueno, vengo acá para compartir tanto lo que hago como para lo que hacen ustedes. La fusión de artes que logramos hacer, la experimentación a la cual nos animamos siempre es realmente maravillosa. Así que, bueno, repito, estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes y el tiempo. No saliéndome del tema, quisiera leer algo que había escrito hace un tiempo ya, con respecto a las palabras, ¿no? Acá hablaban de las expresiones artísticas, tanto a través de la música como de las diferentes gamas de arte a la cual uno puede acceder. Quiero leer algo acerca de las palabras. Dice... No desgastemos las palabras, que el silencio las contenga tiñéndolas de rareza y nuestras acciones las proclamen como verdaderas. Pronunciemos suspiros, sollozos y tal vez algunos murmullos. Dejemos a las palabras reposar en el infinito de una mirada, en la gracia de un gesto, en la candencia de un abrazo, pero añejemos esas palabras en nuestra sangre para que al pronunciarlas sean nobles al paladar, claras al entendimiento y comprometidas a nosotros. Las palabras reposadas y reflexionadas no traicionan, no asumen deudas ni se abocan a imposibles. Las palabras deben madurar y hacerse sabias en su tiempo. Denles descanso y no las apresuren. Las ideas son incoherentes e ilógicas a nuestra concepción del tiempo. Bueno, fue el primer escrito. Un par de segundos de silencio y reflexión de un poema profundo, porque habla de las palabras precisamente, de la importancia del significado de la comunicación. Lo que se dice, claro. Y cuántas veces uno utiliza las palabras sin dejarlas reposar, ¿no? El clásico momento de decir lo primero que se te viene a la cabeza y asumir tal vez responsabilidades que luego no puedas mantener, peleas que luego no puedas solucionar, palabras que te comprometan y que luego te abandonen. Por eso la importancia de reposarlas, reflexionar y luego pronunciarlas. La verdad es que estamos en presencia de una persona que realmente comprende cuáles serían las herramientas para solucionar los conflictos de la sociedad, ¿no? Este muchacho leyó Descartes de una manera terrible. No, realmente estoy completamente de acuerdo con lo que acá dice nuestro gran amigo Kenny. O sea, el poder de la palabra, ¿no es cierto? Eso de que uno puede decirle hijo de puta a alguien y le puedes decir hijo de puta de la manera en la cual te puede malinterpretar, o le puedes decir hijo de puta bien y que el chabón entienda absolutamente cualquier cosa, ¿no es cierto? No, además el poder de la palabra dicha en el momento incorrecto, ¿no es cierto? Además del uso de la palabra especulativa, ¿no es cierto? Que es el que hoy podemos ver todos los días en televisión, en radio. La palabra especulativa, aquella que te quiere convencer de algo que, si bien no es mentira, tampoco es verdad. Está utilizado en función, claro, de que no se dicen, han sido, no sé si más inteligentes, pero han en este momento pensado en por ahí utilizar otro plan, que es el de decir las cosas a medias o decirlas de manera que vos leas lo mismo en los dos diarios, pero termines pensando que estás leyendo dos encabezados diferentes. Claro, exactamente, utilizando las palabras de una manera en la cual desde un lado te quieren plantear una cosa y desde otro lado te quieren plantear otra cosa. No hablando solamente del grupo hegemónico, no solamente hablando de los grandes medios de comunicación, sino hablando también de una cuestión en la cual uno justamente no es lo mismo, como le he dicho a Kenny varias veces, no es lo mismo que él venga y que lea sus propios poemas a que los lea yo, o que los leas vos, o que lo lea Manu o Eliseo. O sea, estamos hablando de que va a tener una contextualidad. No sé si esa palabra existe, y si no existe me estoy contagiando. No, contextualidad existe, ¿eh? Perfecto. Utilizando la contextualidad de manera diferente, lo cual le daría un mensaje completamente diferente, ¿no es cierto? Porque hola y hola se pronuncian iguales y una va por el mar y la otra te está saludando, ¿no es cierto? Entonces, yendo al ejemplo... Un poco simple, pero... Un poco simple. ¿Y por qué todo tiene que ser tan complejo en la vida, muchachos? Muy bien. Además de que, bueno, Y muchachas también, porque muchachos tenemos compañeras hoy también. Bueno, dale. Todos y todas, muchachos y muchachas. Compañeros y compañeras. Muchachos. ¿Viste cómo se escribe ahora? La importancia de las palabras. La importancia de las palabras. ¿Viste cómo se escribe ahora? En vez de poner todos y todas, ponemos talks o todas con el arroba. Con el arroba. Lo cual sí. Me parece, de todas maneras, que si bien no estoy criticando, no estoy diciendo que esté mal. Me parece que es una inclusión fundamentalista. Me parece que es un concepto fundamentalista de la inclusión. Hay que realmente bregar por incluir al compañero en la práctica. Pero, o sea, justamente yo no hacer la demagogia de la inclusión, ¿no es cierto? Pero pasa que no está tratando de levantar el estandarte. Lo que se está tratando de apuntar es ir desde lo más simple a lo más complejo, porque es muy sencillo en una hoja de redacción, en vez de poner todos. No, ojalá que la intención sea, ojalá que la intención creo sea que esa. No creo que la intención es esa, que eso seguramente aparte genera una costumbre. Busca, claro, se genera una costumbre en el cual una costumbre de inclusión, ¿no es cierto? Ya es directamente pensado de esa manera. Y ojalá. Bueno, vamos a ir con otro poemita más del señor Kenny Ignacio. Ahora que ya que estamos los invitamos. Es un contacto del Facebook del Asteroide, así que en la página del Asteroide, en facebook.com/elasteroide, lo pueden encontrar a Kenny, es Kenny Ignacio, Kenny con K y doble N, Y final, Kenny Ignacio. ¡Oh, Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! En ese programa, abajo la cultura yankee, en ese programa, ven que hemos sido víctimas de la década de los 90 y de todos esos programas televisivos que se nos han metido en la cabeza. Bueno, escapemos a eso. De todas maneras, me gusta Futurama, debo reconocer. Y bueno, o sea, tampoco nos pararemos arriba de un pedestal que después no vamos a poder mantener. Es verdad. De todas maneras, sensibilidad, ¿no es cierto? No, señores, no es el discurso, sino la acción. Exactamente, uno puede decir lo que sea, pero si no lo acompaña con acciones, no sirve de nada. Y con esta hermosa reflexión, los dejamos ahora con el señor Kenny, porque si no, nos colgamos de la palmera. Así que los dejamos con este segundo texto de Kenny. Bueno, un escrito también acerca de lo que se viene hablando. Puedo crear nuevos horizontes, nuevos caminos, abstracciones que nos alejen de lo mundano, un universo dentro de estas cuatro paredes. Puedo dibujar un halo de plata en el firmamento, un sol en medio de la noche. Puedo crear nuevas palabras para describir lo innombrable y nuevos sentires para adjudicarles mis locuras. Puedo ver otras estrellas, nuevos colores, oír muertas leyendas, sentir viejos olores. Puedo avanzar al pasado, retroceder en lo pisado, resucitar mitos, esgrimir verdades. Puedo mentirle a Dios y salirme con la mía. Jugarle una trampa al diablo, competir con el viento, gritarle al silencio, amar tu odio, aborrecer tus alabanzas. Puedo ser un payaso, un tirano, un plebeyo, un mandatario. Puedo sentir aquello que todos ignoran. Puedo disfrutar del placer de dioses, arcángeles, demonios, súcubos e incubos, hermanos. Todo puedo ser. Todo puedo ver, sentir, oír, apropiar, arrojar, ver, desgustar, vivir, destruir, odiar, amar. Poesía, amigos míos. Poesía sin más. Y aquí teníamos un poema más de los escritos de nuestro compañero Kenny. Kenny, ¿le pones título a los poemas? Usualmente sí, aunque cuando son producto de un momento de inspiración fugaz, creo que el título a veces sobra. Por eso, a eso iba con esta pregunta, porque estoy observando por lo menos en el papel que los poemas que leíste hasta ahora no tienen título. Sí, tal vez fue un error también. No, digo que sea un error o que no sea un error. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Justamente decía, tal vez era un error al momento de imprimirlo, porque ando escaso de tinta y bueno. Ah, es un error de impresión. No, yo pensé que iba a tirar algo más profundo, no sé, los títulos que me parece que son etiquetas de... Nomenclaturas de un orden que no quiero. En todo caso, eso me remite a una charla que tuve con una persona que conocí en el asteroide, justamente. A la mierda, ¿quién? ¿Se puede saber? Matías Albornoz. Lo vamos a tener pronto a Matías Albornoz en el programa, prometemos. Espero que nos esté escuchando, por lo menos. Al cual, bueno, si está escuchando, le mando un saludo. El muchacho Mati, le mandamos un gran saludo. Otro poeta de la familia del asteroide, que también escribe en una cadencia muy interesante. Ojalá lo podamos tener pronto. Ojalá lo podamos tener a los dos juntos pronto. Puede ser. Y con música. Sí. En todo caso, volviendo al tema de los títulos, ¿no? Él me comentaba que los títulos muchas veces, ¿cómo decirlo? Tenían que ser muy específicos con respecto al escrito que venía. No podía estar colgado ni tener relación, ¿no? con lo que uno escribe luego del título. Ya que, bueno, está el principio. Lo que yo le comentaba es que para mí muchas veces el título sirve como una... ¿cómo decirlo? Como un condicionamiento, ¿no? Muchas veces uno, hojeando un libro de poesías, elige leer un texto por el título que tiene, dejando atrás otros que tal vez el título no sea muy brillante o no le haya llamado la atención. Entonces, en ese caso, cuando sirve como condicionamiento, creo que... Problemas técnicos. Sí, completamente. Sí. En fin, el título puede estar o no, creo yo, a mi entender, ¿no? Aunque si es necesario, creo que va bien. O sea, básicamente pasando en limpio, o sea, no buscas que el texto de por sí tenga un título que lo encasille en determinado flujo energético, si se lo quiere denominar, sino que más que nada estás buscando lo que sería justamente que a partir de lo que el texto te sugiere, ponerle un nombre, o inclusive que cada lector le ponga el nombre que más le plazca, dependiendo qué es lo que le transmite y dependiendo qué es lo que le motive dicho escrito, ¿no es cierto? Completamente, Lucas. Eso es lo que dijiste, ¿no? De que el lector le ponga un título que le crea conveniente. Yo creo que eso hace a la poesía, en realidad. Porque el poeta cuando escribe, a mi entender, no lo hace, porque si no sería escribir un diario personal, descargarse a través de la escritura. La poesía es otra cosa. Uno escribe, el artista en sí lo que hace, lo hace para el otro. Claro. El artista no trabaja para sí mismo. Eso es lo que veníamos hablando también con una amiga. De que cuántos artistas, por más arte sublime que hayan llegado a crear, murieron en la pobreza, en la miseria, en el desconocimiento. Algunos, bueno, son rescatados por la historia, pero ¿cuántos habrán quedado en el olvido también? Totalmente, totalmente. Sin ir más lejos, hace un tiempo atrás he viajado con un elenco de teatro en el que formaba parte a hacer una obra de Alejandro Finzi, al sur, que se llama Molino Rojo, que cuenta sobre la historia de Jacobo Fichman, un gran escritor, pero no es justamente sobre él sobre quien quiero hablar, sino que es fuimos a comer un asado a la casa del autor de la obra, Alejandro Finzi, ahí en Neuquén, y nos leyó unos textos de un poeta cordobés argentino, se llama Masoki, de finales de los años 50, que la verdad lo que escribía Masoki, que es imposible de conseguirse, si alguien lo consigue, le ruego que me lo envíe, se lo pido por favor, a facebook.com/elasteroide. Justamente la manera de escribir de esa persona es por lejos mucho mejor a otros poetas argentinos, va mejor para mí, ¿no es cierto? Para mi gusto sobre el arte, que muchos otros poetas o autores que la historia se encarga de reivindicar, o que la historia que nos cuentan se encarga de reivindicar, cuando en sí su contenido ideológico, su contenido pasional, su contenido visceral, su sentimiento realmente no está expresando absolutamente nada conciso, sino que está expresando un par de ideas banales que se te pueden ocurrir tomándote un café en cualquier parte, ¿no es cierto? Creo que justamente eso es a lo que estamos tratando de apuntar, a lo que estamos tratando de escapar, ¿no es cierto? Lo que estamos escapando es justamente el arte desde la banalidad, el arte desde el sinsentido, lo mal llamado arte pop, porque hay varios artistas pop que realmente se comprometieron con lo que hicieron y que realmente buscaron una alternativa y que realmente laburaron para generar un cambio, pero lo que todos en el común denominador conocemos como arte pop, el arte que no dice ni mucho ni muy poco y que realmente no se compromete realmente con lo que está diciendo. Creo que esta generación, la particularidad que tiene específicamente, es que estamos tratando de escapar de ese estereotipo de el arte por el arte, el arte por justamente por lo superfluo, por mostrar un personaje bizarro en una pasarela, y yendo justamente a buscar algo diferente, yendo justamente a generar un mensaje diferente y a generar algo nuevo, algo que no nos haya aburrido la cabeza, como dijimos al principio del programa. Bueno, y le invito entonces a Kenia que si quiere se lea un tercer poema. Como bueno, para ir, dale. Como para cerrar el momento kenístico del programa. Queremos igual aprovechar para agradecerte, Kenny, que hayas venido el día de hoy. Te invitamos, obviamente, a que vengas todas las veces que quieras. Muchas gracias. Así que prepárate el arsenal poético, que en cuanto aquí tengas ganas de venir, ya sabes, venís y te lees unos poemas que nosotros y la gente que nos escucha te lo vamos a estar no solamente agradeciendo, sino disfrutando muchísimo. Buenísimo, muchas gracias. En cuanto a lo que decía Lucas, ¿no? Me gustaría dar una pequeña anécdota que me comentaba un amigo lector. Él hablaba sobre los personajes reivindicados, los cuales muchas veces dejan mucho que desear en cuanto al compromiso que asumen frente a la sociedad que los enalza. Un personaje, tal vez algunos lo conocen, se llama Jorge Luis Borges, no sé si les suena. Es un escritor que algunos los leen. En fin, el casi premio Nobel. Borges. Él se dedicaba a ir a los bares, a esos bares de mala muerte, como diría Bukowski, los antecesores de lo que serían las pulperías, a escuchar los relatos que comentaban las personas que, bueno, que asistían a esos lugares no para que no tenían ningún tipo de relación acerca del arte ni de la sensibilidad poética, pero tenían mucho conocimiento acerca de la vida, ¿no? El lado oscuro de la vida. Eran personas que tuvieron una mala fortuna en el trayecto y se reunían, se congregaban en esos lugares a no matar las penas, pero sí embriagarlas, compartirlas. Y en todo eso estaba Borges sentado, escuchando, tomándose un cafecito tal vez, pero anotando los discursos que oía, los cuales luego servirían no de inspiración, sino más bien de plagio, yo creo, ¿no? Para los siguientes cuentos, las escrituras, y bueno, hoy en día es realzado como uno de los grandes escritores, de los grandes personajes que engendró esta tierra, pero sin embargo, lo único que hacía era recopilar narraciones que él nunca vivió. Si vemos un poco las narraciones que él creaba, hablan acerca de personajes valientes, machotes, esos personajes, si bien tal vez no tanqueros, pero sí cuchilleros. Y él mismo había confesado que le hubiese gustado ser uno de esos personajes. Pero sin embargo era un viejo choto que tenía toda la guita encima, que vivía en su casona. Algún tiempo en Adrogué, algún controversia, tiempo en otro lugar. Controversia en este momento, controversia con la crítica. Y bueno, fue lo que... Tenemos un llamado aquí de a Malita Fortabat. ¿Qué te pasa vos con Jorge? Es todo lo que hace justamente, lamentablemente... De los muertos no se habla, Mimi. Los muertos son todos buenos. A la... A la poca variedad, ¿no? A la poca variedad de literatura. Mi tío, un montón de detalles que eran... El problema de su propia represión sexual, porque eso es otra cosa también que tenía Borges. Tipo, llegaba un momento, una situación en la que podía describir, como bien hizo Cortázar un montón de veces, un acto sexual, una cuestión de seducción, y el tipo lo hacía al mejor modo cuento de hadas. Y el rol que le da la mujer, que es muy relegado, siempre todos los protagonistas de Borges o las cosas giran en torno a un hombre, y las minas son cosas que acompañan al protagonista, ¿no? Y... Bueno, pero porque también es un representante de una mentalidad, de que no sé si llamarla retrógrada, ¿no es cierto? Pero propio de una época en la que no solamente... Ay, este micrófono que me da mi electricidad. Que no solamente era él, digo, tenemos a Leopoldo Lugones, exponente mayoritario de la generación de la poesía fascista argentina, en mi opinión, por lo menos. Y a varios de los poetas de la generación del 20, Bioy Casares. Bueno, Ernesto bueno, Sabato. No, te metas con Sabato. Ah. Bioy Casares igual le daba otro papel, un papel relevante a la pasión de todas maneras. Compartió la mesa con Videla, papá, que. Bueno, es verdad. No, sí, seguramente. Ha sido una generación que ha reivindicado quizás. Ha reivindicado. Una postura reaccionaria en una década argentina en la que sí. Hemos tenido un pasado reaccionario, una historia reaccionaria en Argentina. No digo que todos, pero hay que dar. Pero es lo que hace. Chicos, la mayoría de los billetes del país, la mayoría de las imágenes de los billetes de la moneda del país, moneda que igual también es un símbolo reaccionario, nosotros, fruto del capitalismo ultraje que nos domina, o que nos vacía los bolsillos, por lo menos, o la vida. La mayoría de los próceres que aparecen en los billetes son personajes reaccionarios de la política argentina. Escúchame, Bartolomé Mitre, lo tenés a Roca en el billete de 100 pesos. Ahora tratando de ver si podemos modificar la imagen de Roca por la imagen menos peor de Eva Perón. Bueno, pero a su vez también contemporáneamente con Borges, como para salir del rincón de Nietzsche, como lo denominó acá Manu, justamente lo pusimos todos re en extrema izquierda. Justamente tenemos... ¡Ah, la concha! Tenemos justamente a otros exponentes, ¿no es cierto?, de la época contemporánea de Borges, que demostraron una cuestión totalmente diferente. El más grande, Roberto Arlt. Horacio Quiroga. Julio Cortázar. Símbolo... decía o antilectura, el tipo, todo el establishment literario lo detestaba, lo aislaba a Roberto Arlt por su forma de escritura, su forma de decir, sí, la, errores ortográficos, cómo construía los párrafos, era muy enfermo, pero eso era su propia locura lo que hacía tan genial. Exactamente. Oliverio Girondo, ese vértigo que tenía. Exactamente, el vértigo de no sentarte en la pulpería y escuchar qué es lo que pasa, sino de salir y vivir lo que pasa. La calle. y vivir la calle, exactamente. Bueno, justamente a eso iba, ¿no? ¿Uno acerca de qué va a escribir? ¿Acerca de la fantasía o acerca de la experiencia que uno va recolectando? Yo creo que es una decisión. Exactamente, es una decisión. Yo creo que Lucas o Lautaro habían comentado hace poco que todos son artistas. Yo también lo creo. Pero creo que todos pueden llegar a ser artistas si asumen el compromiso de tomar la decisión de serlo. Porque todo eso lleva un sacrificio. Y entonces ahora vamos a invitarlo a Kenia que se lea el último poema de la noche por hoy. Por hoy. Esperamos que Kenny vuelva hoy y siempre a leer con nosotros, a compartir con nosotros y con los que nos están escuchando su poesía comprometida. Ponele. Gracias, Lautaro. Bueno, acá uno que sí tiene título. Se llama Efemérides. Ajá. Dice: me sorprendo en un estado de extremo absurdo, abstraído casi por completo de lo que acontece a mi alrededor. Me redimo lánguidamente a expectar el tenue pasar de la vida. Las gringolas de intrascendentes recuerdos me obligan a forjar mis pupilas en el sinuoso camino de la esquizofrenia. Para variar, despejo mi obnubilada visión con la brillantez exánime del llanto de prostitutas mal pagadas y me sumo en el gemir melancólico de perros callejeros, gangrenados, pateados, detestados. Y es en la turbulencia de mis sentidos que siento el ala de la estupidez rozar mi frente. Una pira funeraria lleva el nombre de Dios. El trono de oro ha sido ocupado por la demencia. Ya la abstracción se ha convertido en una perenne realidad y la locura dramática en un cotidiano sempiterno. Una bala diamante dirigida a mi parsimonia ha perforado mi cráneo y se ha introducido en mi desazón. Inmolando mi cabeza en desesperación y pánico, he huido sin mirar adelante ni oír el desinhibido pasado. Acabé en aquel lugar donde terminan todos los poetas maduros y seres descompuestos. Aquel sitio donde las flores acarician las nubes tanto como la locura de los internos y donde el cielo se encuentra tan cerca de las manos que podríamos quemarnos con el sol con solo levantar el brazo. He huido a la indecencia pagana rodeada de muros de mármol. Allí mismo donde nacen las más puras verdades y aforismos de la vida, pero que nunca serán escuchadas ni tomadas en serio. Bien, y entonces escuchábamos otro de los poemas de Kenny Ignacio. De todas maneras, este sí, con una... Sí, aparte de una... Yo por lo menos observo una estructura borgiana por ahí. Aquí sí... En todo lo que tiene que ver con la exacerbación de los sentidos, hay por ahí un dejo de estructura borgiana. Igual que de todas maneras no tiene por qué todo en la estructura borgiana ser negativo. Digo, él es el inventor de la escritura laberíntica. A mí me fascina la escritura laberíntica de Borges. A mí me fascina. Yo igualmente... Este dato surrealista de lo que de algo que estaba dentro de otro algo, que estaba dentro de otro algo, que estaba dentro de otro algo, que estaba dentro de otro algo. O estas situaciones esta poesía que planteaba historias en cuestiones paralelas, ¿no es cierto? Los paralelismos que planteaba. Hizo Bradbury, está bien, pero Borges era... Yo más que una estructura borgiana, yo lo entendí al poema que acaba de pasar, más que como una estructura borgiana. Lo sentí muy ligado a algunos poetas oscuros, a otro tipo de cuestiones que van un poco a una profundidad del sentir, o sea, del sentir, pero del sentir desde... Aclaremos que es un amante de Lovecraft. ¿No es cierto? Allá de Lovecraft, se puede hablar de... Igual Lovecraft no era un poeta negro, por cuestiones temporales. Y acá tenemos a... que tiene, mira, tenemos Baudelaire, un libro para recomendarle a todos que nos acaba de pasar. Charles Baudelaire, Paraísos Artificiales, El Sprint de París. Y de poemas completos de Dylan Thomas, puede ser que se llame el autor. Bueno, acá dos libros que nos ha traído para recomendar el amigo Kenny. Tenemos uno más que se llama Arder en el agua, ahogarse en el fuego, de Charles Bukowski, en una edición paraguaya, si no me equivoco. Creo que me has contado de la adquisición de este libro alguna vez. entre algunas que otras cuestiones. Y por último, Enrique Molina en Hotel Pájaro, Antología. Son cuatro libros que nos ha traído Kenny en esta noche, que seguramente los estaremos leyendo, y el lunes que viene les estaremos trayendo algunos que otros textos. Me estoy por venir a tener electrocutado con el micrófono. Los vamos a dejar. Es la transpiración. Además de que queremos recordar que Ignacio tiene su página de Facebook, lo pueden visitar, le tiran la solicitud de amistad, aclaran que son los muchachos que estuvieron escuchando la radio, y Kenny les acepta la solicitud y pueden compartir entonces textos y poemas también con Kenny, que forma parte de un movimiento literario también en la ciudad de en Temperley, en Rafael Calzada. Es pues el de las Nobles Bestias, ¿no está en Temperley? No, sí, el Galpón de Diablo Mundo. Claro, estuviste hace poco leyendo ahí también, junto a un montón de otros artistas poéticos también. Sí, bajo el ciclo de lectura MMM. Sí. Conocí también a muchos compañeros metidos en toda esta vorágine, ¿no? ¿Tenemos alguna fecha por ahí en la que podemos escuchar poesía? ¿Alguna especie de recital de poesía próximamente? Sí, tenemos para el 21. ¿Dónde te encontramos? ¿En el asteroide el 21 entonces? Así es. Sí, en el asteroide voy a estar leyendo Momento material chico. Nuevo. Y seguramente acompañado por una bandita de lugar también llamada La del Point o Ganebra, según lo amerita el caso, haciendo la fusión de música-poesía. Así es, Lautaro. Bien, entonces el próximo 21 lo tenemos a partir de las 20 horas también a Kenny en la Varieté del Asteroide. Hasta aquí, entonces, hemos escuchado a Kenny Ignacio. Ahora vamos a ir con un temita también de una banda independiente de la zona de Berazategui también. La banda se llama... Se llama En Suspensión. Yo los vi por Berazategui. Tocar una vez en el asteroide, pero son de Quilmes. La banda se llama En Suspensión. El otro día me los crucé en la esquina de casa. Ah, mira, qué genial. Además, muy genial, muy genial. Y igual muy preocupado porque un ladrillo nos rompió parte de la cañería del asteroide, así que es como que... Cosas que ya han sido solucionadas, hola, así que forman parte de la historia. Así que, bueno, los invitamos a todos a que se queden a escuchar En Suspensión. Luego vamos a estar teniendo una hermosa entrevista con uno de los artistas, amigos, queridos y conocidos del asteroide, con Juan Retamal. Así que... Para los que quieran escuchar a Juan, quieran conocerlo porque su nombre misteriosamente viaja por todos los rincones del conurbano bonaerense, pongan www.potenciaweb.net/radiocontodo o nos pueden escuchar en un dial muy cercano en 102.5 FM Radio Con Todo. Los dejamos con Eclipse de En Suspensión. Sigo todos sus rayos. Escucha Último Acto. Si evitamos expresiones como estas, hay una teoría que manejamos según la cual la mujer que toma vino blanco es más rápida que la que toma vino tinto. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Escuchá Último Acto. Trinchera de Ideas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera de Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera de Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera de Ideas. Un programa que va, de frente. ¡Sale! Escuchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria Corto. Muy buenas noches, seguimos ahora entonces con el programa del Asteroide. Vamos a arrancar con una pequeña entrevista a nuestro queridísimo amigo Juan Retamal, artista que viene hace varios años laburando en el under de la zona y de otros lugares también, porque tenemos, es un artista viajero. Si tenemos hoy en el programa a Juan Retamal, que es un músico que hace varios años, que de hecho tuve la suerte de reencontrar, de que la vida nos ha vuelto a reunir, porque cuando yo era muy chico tuve ese desvarío también de tener una banda de rock con unos amigos, y resulta que hemos tenido la oportunidad de tocar junto a Jun cuando tenía cuando tocaba con Don Sin Sombra. ¡Pum! Esto hace 6 años más o menos. Más o Tocábamos menos, por ¿no? allá cuando Eisenhaus todavía era un sucuchito desconocido. Solo que no están desconocidos. Y hacía el cover de Gabinetes Espaciales, me acuerdo, maravillosamente. Impresionante. Y la verdad que ahora lo volvemos a encontrar con otra madurez. Con otra madurez, cabeza, con otra experiencia. ¿Con otra experiencia? Con otra cabellera. No, la cabellera la viene manteniendo. Yo lo conocí con el pelo corto. Ah, bueno, pasa que yo lo conozco desde que... Claro, ellos, Lucas y Juan, son primos. Somos primos. Pero sí, yo... él me conoce desde que nací. Exactamente, él me conoce desde que nací. Realmente estamos... Bueno, yo he tenido la posibilidad de escuchar varias de las cosas que él ha hecho con la música. Y realmente lo encontramos en una etapa totalmente diferente, terminando de editar el primer disco solista, Juan. Sí, terminando, ya terminado. Oh, me quedan dos cositas. Dos cositas o tres. Unos violines. Bueno, ya saben, cualquier violinista que se quiera sumar al disco de Juan, en el caso de que no tenga, nos escriba a facebook.com/elasteroide y nosotros le pasamos toda la data. No, ya está el violinista igual, ¿eh? Ya está, el miércoles terminamos, si todo marcha como hasta ahora. El miércoles terminamos por fin con Leandro Cabrera en violines, que me va a dar una manito en el estudio. Así que bueno, contento, feliz, gracias por invitarme, como siempre, que me invitan al Asteroide, gracias por invitarme al programa de radio. A vos por venir acá, Juancito, acá estemos los tres así abrazaditos, cerca del micrófono, a pesar del calor. Exactamente. Bueno, pero calor humano también. Calor humano también. Un poco de sentimiento. Después lo solucionamos con la cerveza. Claro, completamente. Después lo solucionamos. Una pequeña consulta con respecto al disco que estás prontamente a sacar ahora en las próximas semanas. ¿Cuántos temas va a tener, más o menos? El disco va a tener 13 temas. Son 13 canciones. ¿Qué te puedo decir? Bastante variadas. Es decir, básicamente me encontré en la situación de que siempre ando viajando, siempre dando vueltas, y siempre me gusta tocar en todos lados, como sea, como pueda. Es decir, si no hay sonido. Entonces, bueno. Paralelamente a esto, yo tengo la banda Sé Que Sí. Me pasaba una situación. En Sé Que Sí somos 8, somos 9 a veces. Y es un tema moverse. Y es un tema ponerse de acuerdo en tantas individualidades también. Entonces, nada, mi espíritu inquieto que me hace escribir todos los días agarrar la guitarra. Nada, desde ahí me encontré con un montón de canciones que tenía que me parecía que no iban para una banda, sino más que nada eran temas íntimos, cuestiones sentimentales, cuestiones, reflexiones, pequeñas reflexiones que yo hacía y hice durante toda mi vida en algunos rincones del país, otros a la orilla de una cascada, otros a la orilla de un río, otros algunos datan del fondo de la casa de mis viejos. Y bueno, junté todas esas canciones íntimas, agarré mi guitarra acústica de 12 cuerdas, mi armónica, les puse música y ahí están las 13 canciones. Digamos más o menos algo así como lo que hacía Luca cuando grababa con el MIDI y ese pequeño grabador de cassettes que tenía, ¿no es cierto?, en su casa. Realmente, bueno, como decíamos, Juan, ¿hace ya cuánto que venís pegando vueltas por la escena under de acá, del conurbano, de otras áreas también? Que estoy en la música van a ser más de 20 años, porque estoy desde niño, desde los 11. Pero que estoy tocando, que estoy tocando con banda desde los 17 años, ya van a ser bastantes años también. Y no queremos, no queremos obligarte a que digas tu edad, pero son... Son varios años. Son varios años. No tanto igual, no tanto, no, podría ser peor. No, y yo arranqué tocando con Malver, una banda legendaria de Quilmes. Yo soy saxofonista, para el que no lo sabe. Es decir, sí. Yo lo único que estudié en mi vida fue el saxofón, estudié en Bellas Artes, soy saxofonista, vino el monito de Malver, que le mando un abrazo enorme, con el cual nos vamos a juntar este 22 en Querúa, en el Espacio Cultural, este 22 de diciembre nos vamos a juntar a tocar temas de Malver con mi amigo Diego, y al Charita, que está, mi amigo Chara, que está en España, que capaz que está escuchando también. Charita, te mando un abrazo muy grande a vos y a tu esposa y el hermoso proyecto que están haciendo allá en España. Los quiero con toda mi alma. Bueno, yo arranqué con ellos tocando. Yo era un niño, tenía 17 años y ellos ya tenían un par de años. Sin embargo, confiaron en mí, me invitaron a tocar el saxofón. Después les sumé a tocar las teclas y después toqué el acordeón y el charango en esa banda. Sí, hacía un poco de todo, ¿no? Se convirtió en el artista polirrubro que es hoy en día. El artista polirrubro que es... Bueno, entonces le debemos, claro, la verdad, muchas lindas sensaciones a Malver. Sí. Uno lo ve. Sí, aparte, como yo le decía a Diego, que lo fui a visitar este viernes a la casa, yo mis primeras canciones, el primer ser humano que vi escribir ahí una letra y hacer fue mi amigo Diego, y yo, si no fuera por Malver, nada. De ahí yo me animé a hacer canciones, de ahí me animé a tener una banda, me fui, mi primera gira que me fui a la costa, a tocar a la costa, tenía esos 17 años y me fui un mes a tocar a la costa con esos marcianos, que una cosa es contarle lo que fue ese mes. No hace falta, y volví tatuado, no sé. Un desastre, un biribiri, diría nuestro. Un biribiri del amigo Titín. Del amigo Titín, al cual le mandamos un afectuoso abrazo al amigo Titín desde también, la radio. ¿Por qué no? Bueno, hablamos del pasado de Juan, hablamos del presente de Juan, sí. Retamal. ¿Cuál es? Bueno, para llegar al presente te cuento que después de eso anduve por Don Sin Sombra. Primero, contarte un poquito de eso. Gran banda, por lo menos yo la recuerdo así como. Con una... el Chueco en la bata. Con el Chueco, con Cristian, con Kitty. En el bajo, con Javier Albornoz, que es un muchacho que hace murales para la municipalidad, sí. Que ahora es el baterista de Leasing, una banda de amigos al cual le mando Leasing, saludos. Sí, los conozco. Ajá. ¿Qué más estaba? Estaba Vanina, una chica, bueno, que tocaba. Bueno, de vez en guitarra. Cuando tocaban con el amigo Fabián. También. Fabián, que era parte de la banda. Fabián Dágata. Sí. Que le queremos, a ver, esté donde esté, quizá nos esté escuchando también. Le queremos mandar un fuerte abrazo también. Un saludo también a Fabián. Desde San Luis, está en San Luis. Que tenía el pelo muy largo en esa época, me acuerdo. Sí. Y bueno, y hacíamos ese experimento que lo inventamos con Vanina, que nos juntábamos. Realmente era juntarse en la plaza al frente de la casa de ella a tomar cerveza y etcétera. Teníamos un par de canciones y dijimos, vamos a armar una banda. La armamos y salió eso, que parece que gustó. Hay un disco por ahí dando vuelta. Un demo, ¿no? Grabado todo en un estudio ahí. Nada, después de ahí, bueno, vieron cómo es la vida. Las cosas se van modificando, la gente va cambiando, los caminos se van haciendo. Nos encontramos con Sé Que Sí, con mis amigos, que aún sigo teniendo la banda. Pero bueno, Hoy por hoy también la situación hace que cada uno esté en una situación personal independiente, ¿no? No, que aparte cuida la... Dicen que cuentas claras conservan la amistad y un descanso también viene bien de vez en cuando. Vos decís siempre antes de tocar y es muy valorable cuando tomamos el cuando vos decís que uno no toca con compañeros, que uno no trabaja con compañeros de arte, uno trabaja con amigos. No, más bien. Y eso es, y eso es maravilloso, ¿no es cierto? No, poder tomarte estas pausas amistosas también en las cuales necesitas, en vez de salir a ensayar, tomarte una cerveza, conversar un poco afuera del ámbito que es meramente artístico para relajar un poquito también, que uno haga también sus cosas. Sí, también el hecho de que hay algo que durante todos estos años yo nunca dejé de hacer, que es de tocar y de cantar por todo el país y más allá del país también. Entonces, mis compañeros saben y tienen bien claro de que es algo que no voy a dejar nunca, que es agarrar mi guitarra acústica, mi armónica y salir a tocar, andar por la ruta, hacer dedo, hacer amigos, quedarme en los pueblos un tiempo, conocer a la gente, tocar en pequeños recovecos, en fondas, bares, cabaret, plazas públicas, festivales, rincones de las esquinas, pedazos de lugares, orillas de río y todo eso. Y bueno, eso nunca dejé de hacer, es algo que vengo haciendo hace más de 10 años, que es lo que más amo en la vida, agarrar la ruta y tocar y cantar. Y bueno, y ahora me toca seguir haciendo ese camino, que creo que hasta el día que me vaya de este planeta lo voy a seguir haciendo. Justamente reviviendo la frase que compartimos, que justamente lo importante es tocar, ¿no es cierto? No importa dónde, no importa cómo, lo importante es que haya un espacio en el cual uno se pueda expresar y pueda decir qué es lo que siente, ¿no es cierto? En este momento más que nunca, también esa es mi historia. Es decir, yo tengo esa premisa hoy, es decir, cada uno desde su rubro hacer su magia. Yo le llamo su magia. ¿Qué significa? Cada uno desde el lugar que le toca dar lo mejor. Estamos hablando desde el barrendero hasta el músico, pasando por los profes, pasando por la gente que está haciendo su pequeño granito de arena para hacer de este mundo cada día algo mejor, ¿no? Bueno, mi rubro es este. Entonces, mi tema es este. Yo me levanto y quiero tocar. Me gusta tocar y donde me invitan, donde sea y como se pueda, ahí estoy con mi guitarra. Bueno, ya que hablamos. ¿Cuál es el presente entonces de Juan Retamal? El presente de Juan Retamal es... ¿Qué está haciendo? Juan Retamal está ya terminando los temas del segundo disco. Es decir, que no editó el primer disco, que ya tiene todos los temas para el segundo. Sigo escribiendo como todos los días. O sea, en cualquier momento estamos recorriendo entonces por el país con los discos. Yo tengo este cuaderno en el que escribo todo el tiempo. Escribo y hago dibujos. Y de ahí saco cosas y escribo. Entonces no los pienso tampoco como canciones. Es una cuestión de levantarse y todo el tiempo escribir, expresar, charlar. Flasheos arriba del tren, uno lo escribe. Arriba del colectivo o frases de un amigo. Vivir de eso si se puede, pero sobre todo para eso. Sí, completamente. Y bueno, terminando este disco, re agradecido por los chicos que participaron, mi hermana, Noelia, el Negro Jesús y Leandro son mis invitados en el disco. Y nada, orgulloso de las 13 canciones, feliz. Ahora vamos a tratar de editar las 1000 copias a través de Adi Capifi Sadaik, Tutu Legal, que es un re laburo, pero estoy en ese plan. Y ahora me voy a tocar, digamos, el 26 de diciembre me voy a Misiones, a Paraguay y a Brasil, y me voy un tiempo a tocar estas canciones, que muchas nacieron allá en Misiones. Entonces, como lo pusieron en mi Facebook, mis amigos y mi familia allá en Misiones, me decían, acordate que nos debes un show allá antes del fin de año. Bueno, el 26 de diciembre... Allá va Juan. El 26 de diciembre a las 3 de la tarde me tomo el micro, a las 7 de la mañana, a las 5 y media de la mañana estoy en Posadas. Y creo que me voy directamente para San Ignacio. Así que ese es el presente. Ahora, este sábado, estoy tocando en el Festival de No a la Subestación y Sí a la Vida, acá en la Plaza de los Bomberos. Hace un tiempo igual ya que venís participando de la movida de No a la Subestación. Creo inclusive, si no me equivoco, corregime, que estás ya desde Don Sin Sombra acompañando la causa de la causa que lamentablemente no está tan escuchada del pueblo de Berazategui, ¿no es cierto? Sí, Sí, nuevamente voy a estar ahí con mi guitarra, mi armónica, compartiendo un par de canciones y sobre todo dándole el apoyo a los vecinos, es decir, en el hecho, en sus inquietudes, ¿no? Que más allá de que de todas estas cuestiones que están pasando con la super tecnología y la necesidad de más luz y más cables y siempre más y más y más y más, el hecho de ir a tirar una buena onda, de bajar un cambio y darnos cuenta que tal vez hoy los escuchaba hablar de la evolución, ¿no? Bueno, yo a veces creo que la evolución tiene que ver también con una mirada hacia atrás de las cosas. Claro, o sea, algo de lo que uno se da cuenta cuando viaja, ¿no es cierto? De que hay un montón de cosas acá en las ciudades que considerás que sin eso no podés vivir y sin embargo estás en el medio del monte, no, ni te preocupás por eso y te das cuenta que las necesidades realmente son otras. Y está muy bueno esto que propones de cuando uno decide pegar la vuelta o cuando tiene que pegar la vuelta, que no deje la cabeza esa que generó en el monte, sino que la traiga para acá y que ayude a esa gente que no se anima al monte a poder verlo desde otro lugar, ¿no es cierto? Sí, y el uso y el abuso de los recursos de la naturaleza, ¿no? Y el uso y el abuso de los recursos del planeta. Me refiero, al lunes pasado todos nos encontramos con un apagón terrible por las tormentas y yo digo, bueno, yo al otro día salía y escuchaba que wow, loco, es decir, parecía como que pasó un tsunami y no estábamos en las Filipinas. Imagínense si estuviéramos en las Filipinas, se entienda lo que me refiero. Claro, sí. Digo, atento, ¿no? Porque yo me encontraba a la luz de una vela charlando con mi compa, tocando algunas canciones y riéndonos. Y digo, qué lindo también eso, ¿no? Claro, aprovechar el momento es... Es decir, se trata también de eso, de una búsqueda que tiene que ver con los factores internos de uno, ¿no? De escucharse, porque a veces toda esta velocidad, toda esta cultura de al repalo y todo el fruto de fla, fla, fla, y la velocidad y los movimientos, no hace escucharte tu verdadero interior, ¿no? Entonces yo invito, más allá de toda la vorágine que hay con respecto a ahora que, por ejemplo, van a prender un montón de... ¿Cómo se llaman esos aparatos que dan como frío de hielo? Aire acondicionado. Van a prender, loco, y entonces... Y un día, capuf, todo, y digo, bueno, tranqui, loco, porque mata también cagarse un poco de calor. ¿O no? Mata transpirar un poco. Está bueno. Y es humano, ¿no es cierto? Recién estábamos los tres abrazados. Nos olvidamos de lo... Claro, nos vamos a olvidar. Estábamos los tres abrazados acá, chivados, con un poco de calor. Y bueno, mata un poco de calor. Vayamos un poco para el Brasil o para allá, para el África, todo transpirado. Eso también es lindo. Sí, es humano. Es un contacto necesario con lo primigenio, si no. No nos tenemos que ir al... No, para mí no nos tenemos que extremizar con las cosas, ¿no? Tampoco no digo de no. Bueno, como decíamos con Lucas, no volver a las cavernas, pero claro, siempre. Claro. O sea, ni ser un extremista ni ser un tibio, ¿no es cierto? Ningún extremo es bueno, ya eso a lo largo de la historia estamos tratando de aprender, ¿no? Sí, que ningún extremo es bueno, qué sé yo. Y bueno, en eso, tocando, chicos, este sábado ahí en la Plaza de los Bomberos, todo el que puede hacer el aporte, tirarle una onda a los vecinos, ahí vamos a estar. Creo que el 21 tengo una fecha también, no me acuerdo dónde. En el asteroide. Ah, bueno. Puede ser. El 22, claro que sí. Y el 22 en Queruba, en el espacio cultural de Queruba, que es otro espacio independiente. También en Berazategui. Metiendo en Berazategui, en la calle 147 y 15 y 13, que también está apostando muchísimo a sacar nuevos frutos, a sacar grandes artistas. Voy a estar haciendo un show, el cual se llama La Juntada, que lo organizo yo, que es invitar a todo el que quiera venir a tocar. Organizadamente vamos a tocar a partir de las 20 horas, vamos a cantar y tocar. Bueno, realmente estaría muy bueno que si en algún momento tenés algún artista confirmado o algo por el estilo y nos querés pasar la data y que nos recuerdes también para así podemos ayudarte a difundir La Juntada, que nos recuerdes en la semana, si puede ser así podemos ayudarte a difundir con lo que es esta fecha, el 22 de todo lo que tenga que ver aparte con estas difusiones. Lo pueden encontrar en facebook.com/elasteroide, donde toda la noticia que se va dando en la semana también lo vamos a estar publicando ahí, ¿no es cierto? Así que toda la movida cultural la pueden pispear o bichar ahí en el en el Centro Cultural. A mí me gustaría invitarlo a Juan a que se toque un temita para nosotros y para la gente que nos está escuchando. Que ya veo que tiene acá su guitarra criolla de 12 cuerdas y su armónica. Así que bueno, ahora vamos a estar escuchando el primer temita de Juan y después seguimos con un par de preguntitas más. Bueno, voy a hacer una canción que se llama Es real. Las dimensiones que no vemos son reales y están. Para mi amigo Fachi, esta canción. Señal, pues ya me voy de acá y no pienso volver. Es inútil caminar girando en el lugar, mirándolo al revés. Respirar es beber de agotas de la fuente el vino de Dios. Y es real, no todo es tan así. Debajo del disfraz, el mundo del sentir ha llegado y debemos partir. Ya los ríos se vuelven a unir. Y es real, no todo es tan así. ¿Cómo crees mirar? ¿Cómo soles pensar? Oh, no. Caminante astro estelar, lo dice tu lunar, lo dice tu sentir. Cuando sueñas, cuando amas y no buscas nada más, como pez en el mar. Si es el espejo creador infinito que nos hace volver al hogar. Y es real, las cosas porque sí siempre tienen un fin para volver allí. Saluda, terminó la función, algo nuevo empezó. Y es real, y está dentro de ti, las puertas del jardín para que seas feliz. Bien, escuchábamos entonces un tema de Juan Retamal que se llama... Es real. Es real, entonces escuchábamos el primero de los temas. El primero de los temas que va a compartir en la noche de hoy Juan con nosotros. Realmente, bueno, justamente hablando de lo que son las fechas, ¿no es cierto? Hablando de lo que es el camino que te trajo hasta acá. Realmente creo que estaría muy bueno que... Para todos los que estamos empezando, ¿no es cierto? Para todos los que recién estamos agarrando el mambo de decir, bueno, ahora me pongo la camiseta, me armo una banda, salgo a tocar, empiezo a escribir, empiezo a amar, empiezo a hacer arte. ¿Cuál sería, no sé, la recomendación que nos harías a todos los artistas que estamos empezando a salir del capullo? Para mí una recomendación que más allá de para los artistas es... para todo, para la gente. Escuchar y seguir lo que le compete su corazón. ¿Se entiende? Es decir, en este camino se van a encontrar con millones de gente que le va a querer tirar a gomerazo la lata. Entonces no pasarle cabida. Como decía Spinetta, las habladurías del mundo no me pueden atrapar. Entonces, ese es mi consejo. Ese es mi consejo. Es decir, no permitir que nadie les baje de un ondazo los sueños. ¿Sí? que nadie. Por eso cuando yo veía lo del asteroide y veo cómo está creciendo y cómo va, y el otro día pasé y veía su historia y veía que ya tenían cosas hechas y que están haciendo el baño y están laburando, y eso es lo que vale, no bajar nunca los brazos. Hay altibajos porque las mareas y el mar es así, tiene subidas y bajadas, ¿no? Y somos parte de la naturaleza, el agua sube y baja de acuerdo a la luna. Entonces hay subidas y bajadas en la vida, pero eso no tiene que permitirte nunca desviarte del camino de tu corazón, es decir, de lo que vos realmente sentís, y de expresar lo que realmente sos, ya sea en un momento, y no temer al cambio, porque en el camino uno va cambiando y modificando, ¿no? Lo que es, cómo es y las miradas, ¿no? Porque la vida va avanzando. Sin embargo, nunca bajarse del caballo de su sueño. Siempre meterle para adelante. Ser como un tren, ¿no es cierto? En que el cual todo lo que se le cruza por delante lo barre, lo toma, bueno, o lo sube al vagón. Hay un tema de León Gieco que dice: soy como un tren que atraviesa las tempestades, camino al sol. Exactamente. Ahí está, mejor ejemplo que ese. Un tren, atravesar las tempestades. Hermoso. Siempre escuchar a su corazón y no dejar que nadie le baje. Nadie. Menos hoy escuchaba, generacionalmente, ¿no? Menos eso. Yo veo que cada vez son más los pibes de su edad y los movimientos que tienen que ver con hacer explotar su locura. Y eso mata, loco. ¿Saben? Porque yo tengo un amigo en Brasil con el que yo vivía en la selva y yo le decía, pero cada, viste qué pocos que somos los locos que andamos. Hablamos los locos lindos, no los locos. Los que no somos locos realmente, ¿no? Pero los que claro, estamos realmente locos, no los que nos damos claro. Los que se dan de la careta de loco. Hace 10 años hablábamos con mi amigo Don Feli de esto, y le decía, vio Don Feli, y le digo, pero es que somos tan pocos, y él me decía, pero tranquilo, me decía, porque cada vez vamos a ser más, y cada vez vamos a ser más, y va a llegar un punto en que vas a ver lo que va a ser esto. Y yo confío en eso. Y con ese pensamiento entonces vamos a invitar a Juancito a que nos toque un temita más. Les recordamos que si quieren dejarle algún mensajito a Juan o a alguno de los artistas que se ha presentado aquí o al programa para opinar acerca de lo que les parece lo que están escuchando, lo pueden hacer a facebook.com/elasteroide. O mismo también para dejarnos un mensaje para poder venir y participar ustedes activamente de lo que sucede en el programa. Cuelgan el me gusta y están ahí habilitados para poner cualquier cosa que deseen poner en el muro o en un inbox. O pueden comunicarse con la radio también. El número telefónico de la radio es 4256-9041. 4256-9041. Bueno, ahora vamos a ir con el segundo tema de Juan, que se llama Del Soñador. Así que los invitamos a todos a quedarse, que sigue todavía con un ratito más del programa. Bueno, si me pidieran un consejo, lo voy a resumir en esta canción, ¿sí? Nunca descarten sus sueños. Esta canción se llama Del Soñador, para los que soñamos despiertos. Para Matías Albornoz. ¿Eh? Para Mati, que lo quiero mucho. Para Mati. Un abrazo. Pesca con su herida el soñador, esquiva los paisajes de la prisa. Solitario emisario, luchará con solo imaginar. Témpano de esquinas su pasión y espina de la farsa que prioriza. A bichitos de moda que te zumban para no escuchar. Deshaciendo sus pieles de lata, siguiendo el camino al tesoro de su corazón, desafiando torrentes de miedos, camina al azar de un poder y un hechizo más allá de él. abren las cortinas del telón, un canto anuncia ya la madrugada. Sobran hojas en blanco y colores para irlo a buscar a tu sueño. Muchos riegan flores sin amor y marchitan a los pétalos del alma. Subirán la montaña, tan a prisa la irán a bajar. Y vos no pienses tirar la toalla. Misterios que ríen de todos y esculpen arroz van moviendo las fichas del juego. Anímate, empieza otra vez. Siempre hay distinto amanecer. Abunda el pensar, rompe ya esos espejos. Ve a tu perro amigo. Un desierto es un mar que no ves. El que cree lo encuentra y lo ve. Soñador, pescarás un rayito de luz. Bueno, vamos a ir ahora. Atento, Luis. Muy bien, Luigi, muy bien, Luigi. Bueno, este tema que se llama el tema del soñador, o del soñador, depende cómo lo denomine acá su creador. Ahora vamos a ir con un pequeñísimo corte. Queremos agradecerle a Juan Retamal por habernos acompañado esta noche. Lo invitamos a que se quede hasta el final del programa, obviamente, así puede cerrar el programa con alguna otra cancioncita. Y a que venga cuando quiera, desde ya estás invitado a tocar cuando quieras a la radio, al asteroide y a compartir con nosotros tus canciones de aquí y allá. Bueno, gracias por invitarme. Yo les agradezco a ustedes por el espacio, por la oportunidad que le dan, ya sea en el asteroide como en este programa de radio. Le dan el espacio a los artistas a expresar lo que le compete su corazón. Gracias. No, a vos, Juanito, a vos y a todos los que nos escuchan. Te quedas hasta el final. Genial. Bárbaro, genial. Bueno, ahora, Luigi, vamos a un pequeñísimo corte. Le agradecemos a Kenny, a Eliseo, a Manu. Ahora vamos a traer unas lecturas de poesía de nuestro amigo Manu, musicalizadas por el amigo Eliseo. La primera dote del Rincón de la Luce. Primera dote, el primer vestigio. No, vestigio sería cuando queda. ¿Qué sería? Es el albor del Rincón de Luce. El nacimiento, el útero, el embrión. El embrión, exactamente. Así que ahora vamos a un pequeñísimo corte y en breve estamos hablando de vuelta. Gracias. Te por recordamos escucharnos. Que podés comunicarte al 4256-9041 o podés dejar tu mensaje en facebook.com/ El Asteroide, hoy hasta las 10:15 de la noche con el programa del Asteroide. Ya se viene el último bloque, así que si querés invitar a tus amigos a que nos escuchen, lo puedes hacer en www.potenciaweb.net/radio-con-todo. Ya volvemos. gracias. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha hasta allá? Chanta. ¿Se escucha hasta la Concepción? Y acá sí se escucha. El Asteroide, un espacio para los libres, los emergentes, los músicos, dramaturgos, poetas, pintores y artistas. Un espacio para compartir 2 horas de entrevistas, historias, nuevos sonidos y nuevas propuestas. Porque buscamos defender la actividad cultural independiente del conurbano, te invitamos a que nos escuches los lunes de 20 a 22 horas en la Radio Con Todo, 102.5 o en potenciaweb.net/Radio Con Todo. Súmate vos también a El Asteroide, un espacio cultural emergente también en la Radio Con Todo. Escuchá Último Acto. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varieté, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Es una historia sin principio ni fin. Hola, va vos que estás escuchando atentamente, te digo, mirá, si no te caben los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Barón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el Negro, que es quien les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por el 4256-9041 y nos podés escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varieté, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Bienvenidos a el último corte de El Asteroide, este programa de radio que está buscando generar, difundir lo que es la actividad del espacio cultural El Asteroide y a su vez difundir las actividades de todos los espacios culturales y todos los artistas independientes. Así que estamos acá justamente presentándonos, estamos ahora justamente dentro del estudio, estamos en Trío de Nebra, tenemos a Manu que nos va a leer algunos de sus poemas. Tenemos a Eliseo con su guitarra y bueno, yo hoy no puedo tocar la batería porque estamos en la radio, pero igualmente voy a estar acá haciéndoles el aguante, haciendo un par de preguntitas y demás. Así que bueno, cuando quieras Manu, arrancamos con tu primer poema, así si tiene título nos lo nombrás y si no, este es tu espacio, tu momento, disfrútalo. Tiene un símbolo romano encima, no sé si cuenta como título, creo que no. Cuenta, ¿qué número es? No, es el número 5, pero porque... quedó, me parece, también un error de impresión. Como puede ser. La tecnología a veces no ayuda. Pero no importa, vamos a hablarlo igual. Me gusta que primero suene la música ahí. Bueno, esperamos que lo disfruten. Caballo joven, que hoy galopas, contemplando el campo fértil. La luz regala la poción que lleva a tus ojos el color. No juegues con el domador que oculta sus manos de vos. De un lado tiene la rienda y al otro una sucia careta que insegura calla siempre lo que sueña lo que lo inspira y todo lo que sea. Intenta aprisionar nuestra joven primavera. Llévalo en tus crines frente al espejo para que vea la jaula donde él es preso. Para que rompa alguna vez las cadenas y la obra de arte alrededor sea visible en su interior. Es el abismo del encierro, esos muros que vuelven al sol negro. Entonces cierro mis pestañas, vos abrís los ojos que beso. Para el mundo fue un segundo, y bajo tu piel viajé milenios. Seguimos vibrando toda vez que creemos. Mi alma esta noche armoniza sus palabras desde nuevos bordes. Baja retazos de cielo sobre nuestros corazones. Mientras gira el presente, esa aguja sobre el reloj. ¿Qué haría si ver otra vez el sol dependiera simplemente de lo que hagas hoy? Sombras, veo siluetas de contorno sepia. Noches, hojas derramadas como gotas de lluvia. Tu cara, los colores que nunca he visto. Calles desiertas, el manto blanco de un sueño. Mi voz plana, la lágrima que no cae es la que más agobia. El encono, tonos feroces que escapan del contexto. La vida cuando la intuición reposa. Cuando reposa, comienzan las tormentas cerebrales, las almohadas y el cemento, los autos y el viento. Tantas palabras, qué inútil. Cada vez que exhalo, sumo un nudo a mis pensamientos. Tu compañía no fundiría a Urano en el sol. Tampoco traería la respuesta a quién soy. Pero si tuviera tu amor, ardería la niebla que gira a mi alrededor. Bueno, y con la musicalización de Liceo de fondo, acabamos de escuchar dos poemas, creo, si no han sido más, de acá de Manu. Realmente a mí me gustaría consultarte, porque vemos, yo que ya soy habitué de tu escritura, se puede llegar a ver, ¿no es cierto?, todas las gamas que tocas al momento de escribir, porque tenés este segundo poema en particular con un contenido romántico cuasi Becker, pero sin toda esa rima métrica asquerosa impuesta. Y por otro lado, vemos en el poema anterior toda una cuestión en la cual incitas al lector o al oyente, en este caso, a que despierte, ¿no es cierto?, de su vida de comodismos, a que despierte de que tome conciencia, ¿no es cierto? Entonces me gustaría saber cuáles son básicamente las cosas en las cuales te inspiras para escribir, qué es lo que te lleva por lo general a escribir. No te voy a preguntar ahora qué es lo que te lleva a tocar los riffs que tocas en el bajo, porque no te escuchamos tocar el bajo hoy, así que me gustaría que encaremos esta otra faceta. Pero próximamente, ¿eh? Próximamente. Próximamente estaremos haciendo algo, algún acústico o algo aquí en la radio, pero me gustaría realmente saber cuáles son justamente las cosas que te inspiran para escribir las cosas que escribís. Ciertos días. Yo creo que hay ciertos días que... Ciertos días, ciertas situaciones, ciertas personas que te llevan a dedicarles, no conscientemente a veces, algo. Que surge, a veces uno... Me pasa a veces que me despierto agitado por algún sueño y eso a veces me lleva a escribir algo. Tratar de recordar lo que vi o incluso... Yo lo veo a veces como una forma de aclarar mi propia cabeza, escribir. poner en un papel la vorágine. La vorágine que tengo adentro entre sentimientos, ideas y ver entre todo eso mejor. O sea, es como que al principio lo hacía como algo automático y después traté de sumarle conciencia. No, la conciencia creo que siempre estuvo porque es justamente donde surge. Lo que me refiero es tratar de ser fiel a eso que me pasó cuando decidí escribirlo, cuando dije, bueno, yo esto podría reflejarlo en un papel o podría reflejarlo en... ¿Y se sostiene? ¿Es fiel eso que pasa cuando lo escribís o después de escrito muta? Hay partes y partes. Yo creo que hay párrafos en los que quizás logro realmente en el momento y de un tirón. No por una cuestión de logro, o sea, quizás no, después de escrito se aclara el panorama de otra manera. Sí, obviamente. Es un proceso de construcción. Yo personalmente creo que la poesía particularmente conlleva una construcción. Más que nada por la cuestión de que se vaya desovillando la presentación en un primer párrafo o el título en sí, en toda una idea. Y a la vez también, como dijiste vos, meter cosas que quizás en el medio no tienen tanto que ver con el resto. O al menos no lo parecen. Y claro, justamente ahí es donde se abre la pregunta. Pero como decían en un principio, el tema de dar la apertura. Uno puede pensar en algo cuando lo escribe y la persona cuando lo lee no siente lo mismo. Claro. Y está bueno tener en cuenta eso. Principalmente para que la persona no se pase indiferencia ante el poema. Algo claro, la va a recordar. Que algo que le deje vivo. Claro, que le suene vivo. Claro, que algo le deje. Además, yendo a la pregunta de Lautaro, no sé si estarás consciente conmigo. Creo que más que nada vos, que sos de decir revisar lo que escribís y modificar palabras y demás, es como que en un momento uno, no sé si utilizaría la palabra vomitar, pero escupir al menos sobre el papel eso que está pasando, y después uno es como que va generando de eso que uno tira en ese momento, ¿no es cierto? La piedra fundamental, a partir de eso va como esculpiendo. Claro, ver que en realidad eso después tiene voluntad, a veces propia, ¿no? Es que tiene lo escrito por eso. Es que entonces, tiene voluntad y se somete a esa mutación que después ni siquiera es propia del autor. No, es más, a veces me llega a preguntar qué era yo en ese momento cuando lo escribí, porque uno cambia todo el tiempo y me pasó con cosas escritas quizás hace años, un poquito. Y no eran ni prematuras capaz, ni infantiles, pero realmente a veces sorprende cómo uno se puede parar ante ciertas situaciones y está bueno darse cuenta de eso. Tener un... ¿cómo sería la palabra? Un punto de referencia en la escritura. Pero yo todo el tiempo igual vomito cosas, escribo en lo que pueda. He anotado en la típica casa más moderna, reemplazar el anotador por un celular, anotar un mensaje, guardarlo, claro, y después procesarlo. O a veces no, a veces realmente no me animé a procesar cosas, dejarlas como están porque han nacido temas así. Otras veces no encontró la palabra y la encuentro después y se continúa. Y así. Me ha pasado a escribir pedazos de un proceso completamente distinto y un día darme cuenta que todo era parte de lo mismo. Y eso te demuestra que hay algo adentro que gira, por más que vos no te una locomotora, cuenta. ¿No es cierto? Que va por la tempestad hasta el sol, como diría Juan. Y el acompañamiento musical era de nuestro compañero Eliseo. Ahora, te pido, Manu, que le acerques el que lo saques del pie. Lo saques del pie y se lo acerques a Eliseo para que Eliseo nos pueda comentar. Ajá, un poquito también. Sí. ¿De dónde sale? A mí me gusta. Lo que recién lo que toqué mientras que recitaba a Manu es improvisado. Creo que la improvisación tiene algo muy, muy genuino y espontáneo en la música y me encanta eso también, ¿no? Recurrir a lo genuino, a lo que sale de adentro, sin pensarlo tanto, sin seleccionarlo, sin... También recurrir a lo que sale adentro, que a veces es mejor que otras cosas que salen muy pensadas y uno no se da cuenta y nada, bueno, eso. Lo trato de utilizar y, y creo que siempre me ha dado bastantes frutos en banda, con la guitarra, acá en este momento. Trato de, creo que es algo muy lindo poder desarrollar el arte, y más si uno toca el instrumento, cualquier instrumento, muchos tocamos instrumentos, hacerlo de forma improvisada, sin seleccionarlo, realmente lo que sale. Bueno, uno también tiene, creo que bueno, al tener también un manejo puede hacerlo también, pero con pocos recursos también se puede hacer, o sea, tratar de sacar lo que hay adentro. ¿No es Santa Olalla el que dice que el mejor instrumento que se toca es el que no se sabe tocar? Bueno, sí. ¿En función no, de qué? No voy cierto? En contra de eso, digo, ¿no? No, en función, de, igual, de todas maneras, en función de que no, obviamente que sirve la técnica y el aprendizaje del desarrollo del instrumento, obviamente sirve para darnos las herramientas para poder después abandonar eso y volar. Claro, no, pero tampoco me refiero al conocimiento técnico ni teórico, yo no los tengo. Humilde muchacho, igual, humilde. No, yo no los tengo para nada. Lo que digo es que uno tocar la guitarra se aprende, la tocas 200 veces y vas aprendiendo, ¿me entendés? Buscás, te pasan los acordes en un libro, los buscas en donde sea y uno va aprendiendo. Entonces, y hacerlo genuino desde adentro creo que vale mucho, de verdad. Mostrar algo que sale de adentro y impresor, creo que también hay que darle más valor, que por ahí no se hace porque es verdad, las bandas también muchas veces optamos por armar los temas y tratar de sacar lo mejor nuestro, pero creo que lo que sale de adentro, igual uno como músico capaz, sí, siempre uno se esfuerza, ¿no es cierto?, para mejorar el tema, cerrarlo, darle una consistencia, una coherencia auditiva. Pero también ese proceso surge a través de la improvisación misma, de ese riff o de esa base de batería o de ese acuerdo de bajo. Ahora realmente nos gustaría que Manu nos acompañe con un poema más. Después vamos a estar leyendo un par de saluditos y siguiendo hasta el final del programa. Así que lo vamos a dejar a Manu su poema, que no sé si tendrá nombre este tampoco. Ya lo pensaste, no lo tiene. No, realmente no lo tiene. Igual no es un. Es como un recitado. Es como son fragmentos de párrafos que apuntan a. Siempre a. A dejar claro algo. El sol calienta el hielo que cubre las montañas. Lo precipita hacia sus rincones más fríos. Se asienta en forma de agua, se desliza por los milenios, a veces en la tierra, otras en el cielo. A través de ella fluye súbitamente la vida, vida habitada de creencias y conocimiento del universo. Es entonces que aparece un mamífero, que luego de evitar ser devorado por los demás, se empecina en proyectar su simbolización, dejando marcas en el paraíso. Tantos siglos han pasado que el paraíso ya no resiste. Y en un acto de perversión casi profana, el paraíso está transformándose en infierno solamente para que ese mamífero vuelva a las montañas. Sigo con otro. El sol brilla y quiere decirnos algo con sus lenguas de fuego. El árbol lo escucha, mientras es besado una y mil veces por el aire, desde las hojas que purifican el viento hasta las raíces que son madre de los insectos húmedos. El sol calla y espera, su cosmovisión existe, por ser capaz de atravesar los espacios vacíos. Los árboles anhelan la sal de la brisa atlántica sin tener lengua. El sol vive y brilla, suyo es un rincón del universo. Allí su existencia lo ha encontrado desde el principio. Allí donde la oscuridad no puede cruzar sin perder su oculta apariencia. El sol puede amar o ignorar la bondad de su luz, mas esa estrella, su destino es siempre brillar, desde la violencia de su centro hasta la terráquea aurora boreal. Allí ha sido estrella y aquí es el sol que al mirar de frente nos ciega. El árbol refugia verde paz. Suyo es un rincón del universo. Campo de Asia o llanura pampeana, es árbol entre nosotros, que lo hemos visto como castillos en la infancia y que no podemos olvidar. Todos los corazones laten, todas las mentes procesan. Algunas almas son libres y otras discuten si la vida es sentimiento, búsqueda o desafío. La paciencia dispone que el futuro cuente solo después del presente y que para su ser conozcamos nuevos sentidos. El tiempo atraviesa cada sitio de nuestro ser y convierte a la conciencia en una balanza de experiencia e impredecibles paisajes del mañana. Hay hombres presos en cárceles por maleantes y asesinos, y hay otros hombres cautivos de excusas contra su destino. Hay un país simulado, un nombre simulado, un tiempo simulado, un viejo país detenido en agujeros negros, el país simulado al fondo como un pozo oscuro, fabricado en el pozo de los sueños, en el fondo de ese fondo. Es un mundo asimétrico lo que está por suceder. Y no termina de suceder. Porque es posible que no haya suceso en un mundo asimétrico donde hay carceleros. Y el carcelero no permite la entrada, aunque dice que la permite y hasta guarda una sonrisa en la pantalla. Y hay un hombre de negro que mira desde lejos en un hueco del tiempo. El carcelero dice, el país está cerrado. Dice, el país es puntual. Es decir, que está cerrado. Dice, no. No dice. O está y dice con su presencia. O no está, pero es fácil imaginarlo. Algo que no termina de suceder. Aquí hay marcas y preguntas y zumbidos. Y ultrajes y perfumes antiguos, y hay cosas que llaman el país, y el país no se sabe si existe fuera de la palabra, fuera del ruido, fuera de los signos. Fuera del país con pantallas vacías y celulares rotos. Fuera del país donde las niñas cibernéticas saltan a la soga. No contestarán las máquinas del sueño, ni los que escriben al departamento de tejido literario, ni los que leen. Ni los que escriben a los que leen, ni los que leen a los que escriben. Y después eso. La repetición de marcas y preguntas y ultrajes y zumbidos y perfumes antiguos y cosas que llaman el país que no se sabe qué es. O si existe fuera del movimiento de lengua o de los signos. Un país en blanco. Un país en negro. Un país en blanco y negro donde el futuro parece una mala copia del pasado. Un revival extraño. No hay ley que una estos sangrientos pedazos, un pedazo y otro, sueltos, vacíos. Y sin embargo unidos perfectamente en una pantalla con virtuales páginas de seda, que siguen después de todavía estamos en la Argentina y nunca terminan. Hacer entonces como si hubiera mundo, como si el viajero de las sábanas fuera inmortal, como si hubiera un hombre de negro, un resplandor, dentro del pozo de las cosas, como si el pozo de las cosas no fuera el pozo de las cosas, como si las cosas no fueran un pozo, como si el pozo contuviera cosas, como si hubiera cosas, como si hubiera pozo. Como si la palabra por sí misma diera existencia al pozo de las cosas, a la ley que ordena las cosas dentro del pozo o el pozo dentro de las cosas. Entonces, como si hubiera país en la noche del país, la ley abre la boca y dice en la boca de las pantallas, dice no, lo que está bien, sino que está bien lo que ella dice, porque lo que dice está bien porque lo dice, porque el decir es belleza, porque es la posibilidad de seguir viviendo, de llevar el traje de los recuerdos como si existieran los recuerdos. Hace frío aquí, aunque los poderosos no quieran. Hace frío aquí, hace pánico. El país hace creer que es, hace creer la fe, hace creer que la palabra es hacer creer algo atrás de un ruido. Hace creer en un ruido, simulando caminos de buena hierba. Un país hace creer en un orden que desgarra la noche, como si hubiera caminos, como si hubiera algo que simulara caminos, y no parece. Y hasta se ve la silueta de un carcelero atrás del carcelero, y hasta parece que se inclina y habla. Y hasta parece que habla de otros carceleros, uno en cada puerta. Otros carceleros que dicen, que no dicen, que simulan decir, que ni siquiera nombran o que nombran la escritura, para desintegrarla en balbuceos, sílabas, letras desunidas, letras que ya no forman ninguna palabra, marcas en el papel, rumores en la selva del silencio. Y hasta parece que es una infinidad de mundos, de simulación de mundos, cada uno con una puerta y un carcelero, como una infinidad de espejos, de simulación de espejos, cada uno con una puerta y un carcelero. ¿Qué mundo es ese donde quedan esos recuerdos? El traje simulado de esos recuerdos. Y en los sueños hay épica y sufrimiento, hasta que llega dulcemente la gratuidad, el sinsentido. Hasta que algunos borrados se levanten de la inexistencia. Son como si no hubieran sido nunca. Una brisa olvidada. Una brisa entre dos intentos de brisa. Hace frío aquí. Hace pánico. Pienso en los que borraron en pantallas blancas la mandíbula que guarda mi lengua. Tiembla, se cierra, se cae. Hace pobreza, hace dolor aquí, hace frío. Adentro de esta pantalla donde vivo, los poderosos no me guardan del frío ni del miedo. De la mala hierba, los caminos de la muerte, hasta la tentación de decir injusticia. Iniquidad. Una vez desaparecidos los carceleros, me acostaré. Sueño las posibles palabras que contienen otras puertas posibles. Sueño un país donde la rabia me devuelva a los muertos. Bueno, volvemos a la parte hablada, no recitada. Acabamos de escuchar 3 o 4 poemas, creo que 4, si no fueron más, de Manu Rivas. Y lo que acaba de leer acá el amigo Lautaro acaba de ser Juanito Laguna Aprende a Leer, de Antonio Berni. Tenemos un par de agradecimientos antes de pasar al último bloque musical, que va a estar a cargo de Juan. Lo vamos a hacer el cierre del programa. Tenemos a Celeste Yasmín, que nos escribió en Facebook, escuchando a Lucas y Lautaro en El Asteroide, el espacio cultural emergente, y deja para dicho para Kenny y para Manu, excelentes los poemas, señoritos. Un abrazo gigantesco a ese hermoso ser de mi parte. Gracias. Kenny acaba de escribirnos en Facebook, esa Juancito Retamal, che. Bueno, Majo Basalo también dice... excelentes poemas y excelente compañero, te grabé gato, te dice a vos Kenny, por ahí la muchachita Majo Basalo, le mandamos un fuerte abrazo a ella también. Acá Celeste nos escribió otro mensaje, dice: genial escuchar los chicos y hermoso que día a día su proyecto vaya avanzando. Felicitaciones, muchísimas gracias Celes por lo que nos dejas dicho. Bien, y a Alejandro, que es mi padre, dice: capo este músico Juan, abrazo chicos, así que también le mandamos un gran saludo desde acá, que nos debe estar escuchando todavía. Majo nos dejó un mensaje que dice: recopada la radio, me encanta chicos, saben que me imagino los gestos que hacen al hablar y todo, sigan así que hasta las 10 sigo escuchándolos, muchísimas gracias. Así que esperemos que nos siga escuchando porque nos hemos extendido un poquito más de las 10, bueno, pero es por el día de hoy que también hemos empezado un poquito más tarde. Bueno, ahora vamos a ir con este último tema de Juan, que va a estar tocando un temito ahora para nosotros, para que disfrutemos antes de irnos, y luego hacemos las respectivas saludaciones a todos los familiares, queridos amigos, y a todo, obviamente, a vos que nos estás escuchando. Te agradecemos por apoyarnos en esta radio y por apoyar lo que es El Asteroide, el espacio cultural emergente. Los invitamos a todos a que nos dejen sus saludos, a que nos dejen su arte para que lo podamos expresar aquí también y que vengan a expresarlo ustedes en www.facebook.com/elasteroide. Esténse atentos porque estamos por abrir una nueva convocatoria para las próximas varietés. Ahora vamos a ir con un tema de Juan Retamal y seguimos conversando un ratito más. Bueno, gracias. Voy a hacer una canción que acabo de terminar de escribir ahí en el pasillo. ¿Sí? Para el que quiera escuchar el demo de mi disco, lo puede escuchar en www.myspace.com/Juan Retamal. www.myspace.com/Juan Retamal. Ahí tengo 8 temas subidos a internet y también en mi Facebook, que es Juan Retamal, el que se quiera hacer amigo. Bueno, esta canción es para los que no bajamos los brazos, aún en las situaciones más difíciles, en el amor, en la vida. Se lo voy a dedicar a Liana, a Eli. Te quiero, te deseo lo mejor siempre. Y bueno, nos vemos ahora en minutitos. Este tema, no bajemos nunca los brazos, por favor, ¿Cómo hacer para empezar de nuevo y no pensar? Tendré que ver la flor entre las ruinas. Tanta vida, tantas vidas, fui un pasado y hoy soy lo que está acá. Y voy a más buscando, sintiéndome uno con los días. Aún tengo una herida, pero igual creo aún poder volar. Me impulsa mi corazón y una sonrisa de voz. Sin miedo iré a saltar, los cielos me están esperando y las gaviotas en el mar. A vagar de vuelta solo y así encontrar tu mano y ver que nada ha sido en vano. A desenrollar todo el rollo que tenés acá. Total, la vida y el amor van con los pies descalzos, buscando eso que uno olvida. Los faros que iluminan, que en la noche despiertan su encanto, que te dicen no todo es acá. Me impulsa mi corazón y una sonrisa de voz. Sin miedo iré a saltar, los cielos me están esperando y las gaviotas en el mar. Thank you. que en silencio volveré a tus manos, sé que en silencio algún día te encontraré. Timón al viento, llave de ser y no ser, en el silencio el tiempo será marea y sal. Cuando abrace la cima, aún tengo una herida, pero igual creo a un poder volar. Me impulsa mi corazón y una sonrisa de voz. Sin miedo iré a saltar, los cielos me están esperando y las gaviotas en el mar. Gracias, gracias al asteroide. No, a vos, Juancito. La verdad que mil gracias, Juan, por haber venido. Gracias por el amor a todos los que escribieron en el Facebook, a los que me tiraron buena onda vía internet. Lo mismo decimos nosotros, muchísimas gracias por el amor y que sea una costumbre, ¿no es cierto?, empezar a movernos con amor, empezar a dejar un poco el odio de lado y empezar a generar cuestiones diferentes, sensaciones diferentes y sentimientos diferentes, parándonos un poco alejados de tanto odio y tanta separación que lamentablemente nos bajan todo el tiempo. Estamos ya cerrando el programa, les agradecemos a todos los que se quedaron hasta esta hora a escucharnos. Realmente hoy ha sido para nosotros un programa más que lindo, así que les agradecemos tanto a Juancito, como a Kenny, como a Manu, como a Eliseo, Aldana, que vinieron a compartir con nosotros este programa en el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes por haberse quedado. Yo en lo personal quiero mandarle un saludo gigantesco a Ceres, que me está escuchando desde la casa de mi vieja, cuidando a mi hermana. Así que bueno, me gustaría recordarles que el día 21 de diciembre va a ser la próxima Varieté del Asteroide en Dardo Rocha esquina 6 a partir de las 20 horas en esta ocasión en formato eléctrico. Los esperamos a todos y a las bandas, artistas, poetas, actores, a cualquier persona que quiera participar con su espectáculo, con su expresión, que los invitamos a que nos dejen un inbox en www.facebook.com/elasteroide para así podemos comunicarnos, contactarnos y que puedan participar ustedes también de esto que se está generando a poquito, ¿no es cierto? Los invitamos también a que el día viernes a partir de las 20 horas escuchen el programa Oveja Negra, que es de los amigos también de aquí de la Radio Con Todo, de la Casa Cultural Miguel Sánchez. Queremos recordarles que aquí también en la Casa Miguel Sánchez hay eventos culturales. La Casa Miguel Sánchez abre las puertas como un espacio que busca trascender los circuitos cerrados del arte, hacer un hecho cotidiano, recorrer espacios culturales, los cuales suelen ser solo para entendidos como mal interpretados están. Si tenés ganas de compartir los proyectos, la casa aquí también está abierta, ubicada en 148 y 10, Casa Cultural Miguel Sánchez, que es la que nos cobija con la radio. ¿Querés participar de un taller de comunicación popular? Hoy en día vivimos en la época de la comunicación y está puesta en debate. Esta es una herramienta fundamental en el desarrollo pleno de una comunidad. En este taller veremos un marco teórico de la comunicación. Nos formaremos como cronistas populares, además de trabajar operación y edición de programas de audio y consola. Te esperamos todos los viernes a las 19 en la Casa Cultural Miguel Sánchez. Y si querés consultar cualquier tipo de información al respecto de lo que pasa acá en la Radio Con Todo, te invitamos a que mandes un mail a radiocontodo@gmail.com. Repito, radiocontodo@gmail.com. Te recordamos que nos podés escuchar todos los lunes a las 20 horas en potenciaweb.net/radiocontodo y nos podés dejar tus sugerencias o podés solicitar acercarte al programa para compartir lo que haces a facebook.com/elasteroide. Yo en lo personal también quiero agradecer muchísimo a Luigi, que hoy nos ha aguantado hasta las 10:30 de la noche. La verdad es que le quiero dar un gran abrazo, porque si no fuera por él, el programa no saldría como sale. Él es el que regula el sonido y aquí está como la voz invisible que nos acompaña todas las noches también. A todos ustedes que nos están escuchando, a todos los invitados que han pasado hoy, que por suerte han sido muchísimos. Y esperamos que siga siendo así, así que los invitamos a todos a que vengan y participen ustedes también, y que entre todos empecemos a generar un ámbito cultural diferente, ¿no es cierto?, en donde la fusión de estilos, la fusión de artes, donde el amor y el respeto sean pautas fundamentales. Ahora vamos a cerrar. Nos vamos a despedir con, en el mes de la primavera, un tema de tanguito. Amor